sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frame. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. ¿Cómo le va, estamos, Mauro? Estamos usted y yo. Estamos solos. Y no hay minas en el equipo, ¿no? Bueno, Noelia, que no vos sabés que Noelia tenemos entre nosotros. Luminosa niña, si las hay. Pero es un pibito, Noelia, ¿no? Sí, hacete no mate, papá, que estoy con la garganta cascadísima. Pero qué alegría tenerlo. Igualmente. Y vernos, hace rato que no nos veíamos. Usted no sabe lo que es volver aquí. Y más o menos entero y sabiendo que hay algunos archivos perdidos que no sé dónde estarán, pero lo voy a ir descubriendo. Nos hiciste asustar. El otro día... Yo me asusté más. En broma, nosotros, teniendo en cuenta que ya estabas mejor, sí, nos permitimos hacer un chascarrillo sobre tu estado de salud, pero la verdad que fue preocupante. Escuchándote en el relato cara a cara, me deja preocupado, ¿eh? Y estamos ahí. ¿Sí? La vamos a pelear, ¿no? La vamos a pelear, por supuesto. Vamos a salir bien. En ese gran marulo no se puede perder nada, porque no, después, ¿cómo lo encontramos? No. Hay que mandar una patrulla exploradora. Exactamente. Y ni así. Vamos a ver. Bueno, pero qué par de semanas, ¿eh? Estas en las que no nos vimos. Tremendas. Y la última particularmente. Sí, sí. Ayer repasaba las crónicas de lo ocurrido con el avión de Malasia. Es impresionante. A ver, la hipótesis que se maneja, sí, de que este fue un misil tierra-aire surgido de una cohetera que pudiera tener que ver con algún grupo de los rebeldes que resisten la ocupación rusa y que pertenecen a movimientos ucranianos y que estaba dirigido al avión en el que viajaba el premier ruso Vladimir Putin. Así es. Sí, sí, esa. Y que le pifiaron porque son parecidos los aviones. Es escalofriante. Sí. Y estremecedor a la vez, ¿no? No, es impactante porque además ahora vienen acusaciones mutuas que ya trascienden incluso los límites geográficos de los hemisferios. Uh-huh. Porque hay acusaciones hoy cruzadas, fíjate vos, los teléfonos como suenan. Suenan los teléfonos. Uno dice que no se encuentra bien del Freud, claro, y enseguida llaman. Los teléfonos. Sí, llaman, está todo bien, está acá, lo tenemos, respira. Lo que nosotros decimos en estos momentos es lo que están diciendo hoy las versiones, que hay enfrentamientos diplomáticos, sí, entre algunas oficina de Estados Unidos con algunas oficinas rusas en relación a que todo esto fue una creación de la propia Rusia para subir todas las acciones de Putin, que da la sensación que va con un plan de volver a recrear algo de la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estos cruces entre Estados Unidos y Rusia te erizan la piel. ¡Oh! Porque si le sumás lo que está pasando en Palestina con esta avanzada tremenda de Israel, que no es más que el brazo armado en Medio Oriente de Estados Unidos, por lo menos el gobierno de Israel así lo es, realmente te está marcando un planeta Tierra que en estos momentos da la sensación que pende del hilo de la locura de estos sectores dominantes. Lo del avión malayo que fue bajado de esta manera nos marca también en el territorio del terrorismo, lo que es el terrorismo, lo que nosotros siempre decimos cuando llega una fecha como la del 18 de julio, cuando recordamos lo de la AMIA. Terrorismo es eso, matar sin ningún tipo de sentido, de forma indiscriminada, muy diferente a lo que pasó con las organizaciones armadas latinoamericanas que fueron acusadas de terroristas y que no tienen nada que ver con esto que estamos viviendo hoy, con lo que pasó con el avión malayo o lo que pasó aquí, con 85 vidas de 85 laburantes el 18 de julio de 1994 con la AMIA. Creo que esas son diferencias también interesantes para marcar en un día como el de hoy, en donde se recuerda el asesinato de Santucho, 35 años de la Revolución Nicaragüense, en este 19 de julio, es interesante también marcar que hoy la paz del mundo en realidad pende de un hilo justamente por estos ataques verdaderamente terroristas que no tienen nada que ver con lo que pasó en la década del 70 aquí en América, Mauro. Claramente. Vos sabés que estaba repasando algunos apuntes de algunos especialistas, analistas internacionales. El principal ejército que tiene Europa es el ruso. El ruso, claro. ¿Sabés cuál es el segundo? El ucraniano. Es decir, que de existir verdaderamente un enfrentamiento, estaríamos en presencia realmente de un enfrentamiento entre las dos naciones con mayor poder beligerante desde la cantidad y la calidad de armamento de sus soldados. Es impresionante la hipótesis que emerge detrás de esta de este conflicto, que en realidad puede tener una insospechada derivación a partir de esto, que pudo haber sido un atentado fraguado, pudo haber sido, pero en el medio hubo casi 300 vidas que desaparecieron de un plumazo, ya sea por error o ya sea por este armado siniestro. Y además está lo otro, porque no estamos lejos de esas playas, porque la reciente visita de Putin, tanto a la Argentina como a Brasil, nos mete directamente en este extraño tablero de ajedrez en donde hoy está la política internacional. Estamos allí, somos socios estratégicos hoy de Rusia y de China, como quedó demostrado ayer con la presencia del presidente chino Xi Jinping, que está marcando no solamente que la Argentina está jugando en ese tablero internacional, y vaya uno a saber cuál es el rol que le asignan a los socios estratégicos estos sectores del poder real que están disputándose hoy la supremacía del mundo. Lo que estamos viendo es cómo Estados Unidos en estos momentos está siendo desbancado del primer lugar del poder mundial, cosa que no creo que lo haga gratuitamente. No se va a ir sin costo Estados Unidos de ser el gendarme único del mundo, y me parece que eso es lo que hoy comienza a aparecer en la información internacional. Cuando vayas releyendo las informaciones de los principales portales, Mauro, te vas a encontrar con esta teoría que emerge de Estados Unidos diciendo que fue algo fraguado para favorecer los intereses de ambas naciones, tanto de Ucrania como de Rusia. Algo que parece muy loco, pero que hoy está emergiendo de las páginas internacionales. Yo te voy a contar, les voy a contar a todos dentro de un ratito, cuando nos metamos en el territorio del análisis de lo que significó en el día de ayer el homenaje, los cuatro actos de homenaje a las víctimas de aquel brutal atentado contra la sede de la Mutual Judía, de la AMIA, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Cuatro actos hubo ayer. Fíjense el grado de disgregación que tiene el reclamo de los diferentes sectores ligados a la comunidad judía, pero también vinculados a las organizaciones que vienen militando por la justicia en esta causa absolutamente intrincada. Yo les voy a contar una historia que cuando la escuché, en realidad por primera vez tuve algún vestigio de esta historia hace algunos años, y hace pocas semanas me tocó entrevistar a una persona que tuvo un rol protagónico en la investigación que llevó adelante el juez Galeano, recordarán ustedes, aquel juez que cometió todas las irregularidades que ustedes se le pueden imaginar. Esta persona me contó una historia que tiene que ver con el encubrimiento que hubo del atentado a la AMIA y de lo que pudo haber sido la pista que permitió o que hubiera permitido evitar aquel atentado en el que murieron, ¿cuántos fueron? 85. 85 en total. Siempre me confundo porque a veces los números de las víctimas crecieron con posterioridad al hecho mismo en el atentado, y cuando uno busca a veces en internet se encuentra con cifras diferentes. Lo cierto es que si esto es así, esto está documentado y la justicia nunca puso una lupa sobre esto, hay responsabilidades políticas de altísimo grado involucradas en un proceso de ocultamiento de información de las actividades de una célula terrorista que en la Argentina ya tenía registros desde antes del atentado de la AMIA. Recordemos que un año y dos meses antes había ocurrido el atentado contra la Embajada de Israel. Exactamente. El 19 de marzo de 1992, y que a partir de ese momento distintos estamentos de investigación de distintos niveles de los estados que están en la Argentina empezaron, me imagino, a investigar sobre esta hipótesis sobre células potencialmente existente en la Argentina desde ese momento en adelante. Claramente. Así que en un ratito, cuando hablemos de este tema y escuchemos las voces de los actos del día de ayer, algunos de los actos, es imposible estar en todos, porque seguro, indudablemente las diferencias. ¿Qué también esto te hace repensar cómo es factible, ¿no? Que en 20 años no solo que haya diferencias, sino que esas diferencias te obliguen a marchar en busca de supuestamente el mismo objetivo en diferentes lugares y momentos, ¿no? Claro, porque además hay intereses políticos, hay niveles de acuerdos, porque después está lo institucional, la AMIA, la DAIA, son instituciones muy fuertes para la colectividad judía en nuestro país, pero también están los acuerdos con los distintos gobiernos que se han sucedido desde 1994 hasta ahora, y después están aquellos. Nosotros estamos muy vinculados a PEMIA, que es la Asociación para el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, que ayer hizo uno de estos cuatro actos a las 6 de la tarde en el Congreso de la Nación, porque está pidiendo que se establezca una comisión investigadora independiente para que se revelen los archivos que todavía están clasificados como secretos de parte del Estado, en donde seguramente aparecerán algunos de los testimonios a los cuales vos te referís, Mauro, en torno a responsabilidades de distintos funcionarios de distintos lugares del Estado argentino frente a lo que se conocía y lo que lamentablemente no se hizo para evitar, porque tal vez hasta se pudo haber evitado. Sí, claramente, y eso es lo más dramático de toda esta historia. Por supuesto que no vamos a resignar la mirada que siempre ponemos sobre una realidad económica y social que nos continúa golpeando a los argentinos, y en un ratito estaremos conversando también con uno de los favoritos de Carlos Del Frade. Exactamente. Ustedes saben que Carlos Del Frade tiene 4 o 5 jugadores del equipo que no son titulares y sustituibles. 4 fantásticos. Pero juegan siempre esto. Exactamente. Estos no se esconden. Es uno de ellos porque, quiero decirle que nosotros llegamos al Mundial con el equipo justo, ¿no? No hay mucho recambio. No. Estará con nosotros en un rato nuestro amigo Tomás Raffo para analizar algunas de las cuestiones que están ligadas a esta economía que, más allá de fondos buitre, nos está preocupando puertas adentro, con estadísticas que no terminan de reflejar la realidad, con situaciones de crisis económica que no parecieran dar indicadores demasiado positivos. Ayer nos enterábamos que en este acuerdo que la Argentina acaba de suscribir con el gobierno chino, luego de la reunión que se mantuvo en Brasilia entre los integrantes del famoso BRICS, el grupo este de países emergentes, de los más poderosos de los países emergentes, de la cual Argentina no forma parte, hay que decirlo. Bueno, vino el primer chino aquí a la Argentina y concretamos lo que se denomina intercambio de monedas. Así es. Nosotros le dimos peso a los chinos y ellos nos dieron yuans, creo que se llaman, no sé cómo carajo se llaman. Antes eran los yens, pero después le cambiaron el nombre. Así que ellos se llevan pesos, que es como decir billete del estanciero, ¿no? Carajo, que random peso. Claro. Y a nosotros nos caen estos yuans, que no sé si servirán de mucho, se lo voy a aportar a Tomás, que entiende de algo. Pero igualmente se está hablando de acuerdos que llegan a 11.000 millones de dólares que ingresarían al Banco Central de la República Argentina en un momento más que adecuado. Estábamos todos comiendo anchura en el medio del desierto, claro. Teníamos que tener algún incentivo, aparentemente esto va a ingresar. Después me va a explicar Tomás cómo es, porque me parece que los tipos no manejan dólar, entonces te dan los yuan, pero los yuan te los acepta. El almacenero, el que maneja la teca, te acepta los yuan. Vos vas con peso y te dice, no, pibe, claro, rajá de ahí. Me acuerdo ni cuando roca ni evita. Me acuerdo en la época de la crisis, en serio, acá, sí, cuando estábamos en pelota y a los gritos, que estaban con las cuasimonedas, ¿te acuerdas? Sí. Y me acuerdo una vuelta, acá había lugares, en la ciudad de Buenos Aires, nosotros vivíamos en la provincia, sigo viviendo ahí, pero y cobrábamos en patacones. Y había lugares. Yo nunca vi un patacón. Claro, no, sí, yo vi un montón. ¿Viste? Bueno, por eso. Y acá había lugares en la ciudad de Buenos Aires que estaban en exquisito y no te aceptaban los patacones. Y te miraban, ¿viste? Y vos cruzabas, por ejemplo, me acuerdo una vuelta, nos fuimos a un carnaval en Gualeguaychú, en plena crisis, y dijimos, vámonos de joda, ¿qué vamos a hacer acá? Nos acabamos dando hambre. Llegamos a Entre Ríos y en Entre Ríos estaban los federales. Vos caías con un patacón y te tiraban una alfombra roja. Claro. Pase, señor, sí, te ponían unas minas, te servían un vaso de champán, una copa de champán, porque se ve que el patacón valía de acuerdo al lugar. En Capital, no, eras un negrito bonaerense. Ahora en Entre Ríos, venga, está el patacón. Claro. Oh, qué terrible esa época. Sí, sí, sí, buenísima. La provincia de Santa Fe resistió, nosotros nunca tuvimos cuasimoneda. Eso fue uno de los logros que el propio Reutemann sufanaba siempre, de no haber emitido cuasimonedas, lo cual generaba todo un hecho también en la provincia, sí, de Santa Fe, porque eso que sucedía en Capital Federal con los patacones pasaba en la provincia de Santa Fe, pasaba en Rosario con los Lecop, o cuando venías vos de la provincia de Buenos Aires, ¿qué te es la esto? Rechazaba. ¿Qué es esto? Claro. Un billete con la cara de Dardo Rocha. ¿Quién claro. trae? ¿Quién es Dardo Rocha? El único Rocha que me acuerdo es el que jugaba de wing izquierdo en Newell, te decía. Juan Domingo Rocha. Pero claro, bueno, lo cierto es que en la Argentina esto pasó, claro, del otro lado seguramente, nuestra audiencia es bastante veterana, así que no se pueden hacer los boludos, se deben acordar. Se deben acordar de esto que les estamos contando. Ahora, no es que estamos para tirar manteca al techo, pero tomamos una distancia de esta circunstancia tan infausta. Ahora, esta situación en la que la moneda argentina vale cada vez menos, en la que pareciera hay una intencionalidad próxima, dicen de los próximos días, de la próxima semana, de efectuar una nueva devaluación para adecuar el tipo de cambio a lo que los tipos que ponen la verdadera teca acá, que son los exportadores, les rinda el intercambio comercial. Hoy le voy a contar los números de los exportadores. ¡Uy, qué lindo! Hoy me encanta cuando traes los números de lo que significa la publicación del ranking de las 1000 empresas que más venden en la Argentina. ¡Uy, qué lindo ese! Y que son cifras extraordinarias, Mauro, y que tiene poco que ver con esto que a las grandes mayorías argentinas nos cuesta, que es empatarle al fin de mes. El reciente informe de la Universidad Católica Argentina, que tuvo muchísima difusión, incluso antes de ser presentado, se presentó el jueves, pero ya había sido difundido parte del mismo antes de esta presentación que fue el día jueves, nos está marcando que el 40% de los hogares en la Argentina está allí directamente vinculado a una determinada forma de pobreza, porque no llega durante el mes a comprar lo mínimo para consumir. Esto es lo que está diciendo el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Pero eso que le está pasando, que nos está pasando a las grandes mayorías, no tiene que ver con lo que le está pasando a las minorías, a las 1000 empresas que más facturan. Facturan muchísimo. 1000 tipos, para hacerlo bien brutal, 1000 tipos. ¿Sí? Hoy se quedan con el 82%, escuche bien, con el 82% del Producto Bruto Interno. Wow. De lo que sumamos los 40 millones de argentinos en un año. ¡Wow! 1000 empresas facturan el equivalente del 82% del Producto Bruto Interno de la Argentina, con cifras tremendas de las cuales vamos a estar hablando. Hice un cuadrito aparte porque pensé en lo que más le llega en la vida cotidiana a cada uno de nosotros. Y a nosotros nos llegan dos cosas: los medios de comunicación y los supermercados. La cifra de los supermercados y de los grandes medios de comunicación son impactantes. Por ejemplo, a ver, tírame una punta para que me Carrefour quede. Sí. Octavo entre las 1000 empresas que más venden. Octavo. Vendió el año pasado por 26.356 millones de pesos. Algo así como 50.841 pesos por minuto. ¿Qué lo tiró? ¿Qué lo tiró? Ventas son estas, ¿no? Estas son ventas, la facturación, por donde además vos tributás. Claro. Yo como monotributista pago de acuerdo a la facturación. Claro. No importa si después cobro o no cobro. No. Sino por la facturación. Carrefour factura casi 51.000 pesos por minuto. Coto, 25.210 pesos por minuto. En el esquema de las mil, en el número 37. Está 37. Después Walmart, número 39. Ahí nomás. 24.305 pesos por minuto. Y atención, sí. Primer medio de comunicación que más factura en la Argentina. ¿Cuál es? Usted lo debe saber. El Grupo Clarín, ¿será? Lo mejor del Grupo Clarín, ¿qué es? Lo que más factura el Grupo Clarín. Cablevisión. Exactamente. Mire usted. Puesto 55 entre las 1000 empresas que más facturan. Facturó el año pasado Cablevisión 9.749 millones de pesos, a razón de 27 millones diarios. 1.120.000 pesos por hora, 18.805 pesos por minuto. Ese es Cablevisión que le ha dado ganancias al Grupo Clarín y que salvó la reducción de facturación que tiene AGEA, que es la organización o el nombre por el cual se representa el diario impreso, que es Clarín. Después aparece una obra social de un gremio, como una de las mayores empresas de la Argentina. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? La obra social de empleados de comercio. Mirá vos. Puesto 90 entre las 1000 empresas que más venden. El negocio del gitano Cavalieri. Mirá qué impresionante. 5.100 millones de pesos facturó el año pasado a razón de 9.837 pesos por minuto. Lárgueme los números, tómeme el mate. Porque pero dele, dele. Por favor. Yo le largo el mate y sigo con los números. No, espere. Aguánteme los números. Mire que vamos con Chontango. Se prende la luz verde del chat de Gmail de Corina Duarte, con lo cual entiendo que Corina Duarte nos está escuchando. Vamos, Corina, un beso grande. Le mandamos un beso grande. Gracias por los saludos, gracias por todo el afecto. Por supuesto. Gracias a toda la gente que se enteró a través de Sobre la Hora en Rosario, escuchándonos, que uno andaba más o menos de salud. Muchas gracias. Ahí lo llamaron y lo saludaron al cabezón. Sí. Le mandamos un beso también a Nati, que la tiene a la así es, un a beso la nena, grande a Nati. A Isabela Maya Enfermucha. ¿Y quién nos queda? Y Rama, que se fue de joda, Rama, ¿no? Sí, Rama, que se tomó el fin de semana. Así que hoy estamos con equipo bien, el equipo justo, ¿no? Estamos para... O sea, el árbitro autoriza, hasta 7 autoriza, ¿viste? Salir de la cancha. Exactamente, podemos salir de la cancha. Con 4 podemos salir de la cancha. ¿Cuatro? Exactamente. Espera, y no estamos mencionando nuestro operador. Claro. El nombre del amigo, ¿cómo era? Recuérdemelo. Fernando Martínez. Fenómeno. Mire qué nombre. Tiene nombre de novela. Novela de sí, las 21. Sí, tiene razón. Al 13. Fernando Martínez. ¿Eh? Así es. ¿Qué tal? Hoy un recuerdo para el Negro Fontana Rosa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se 7 años que piantó para la pampa de arriba. Vamos a preparemos algo para el Negro. El mismo día que Di María, el mismo día que Angelito Di María nos regalaba el pase a la final del Campeonato Mundial Juvenil del año 2007. Qué lindo, mira qué lindo recuerdo, qué lindo regalo para el Negro Fontana Rosa. Bueno, vamos a arrancar con un tangazo. Busquemos algún segmento de algo que tenga la voz de Fontana Rosa. ¿Se puede hacer eso? ¿La tecnología de este emisora lo permite? No. No, me miran como diciendo, no, estamos trabajando. Llamen a Marconi. A Orlando Marconi. Claro. 40107158. ¿Querés dejar un mensaje? Está Manu solo, así que sé, por favor, contemplativo. Paciente. Está Manuelito solo, está atendiendo los dos teléfonos. El otro es 4010-7121. 4010-7158. 4010-7121. Dejanos tu mensaje. Arrancamos con un tangazo. La ilusión, vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria, los 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño, y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz apenas me reconoció. Como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz apenas me reconoció. Acá estaba, Pareco Pacheco cantando la casita de mi viejo con la orquesta de Don Osvaldo Fresedo. Ay. Ahora íbamos con un siempre más o menos es así. Mira, yo hago tic y venís con un separador. Venga. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Las máquinas son duras. Vienen duras las máquinas. Son de, hay que pegarle. Las conozco, ¿eh? Te digo, Emilio nos ha dado fe de que hay que pegarle con un hacha. La rebelión de Terminator llega también a Radio Splendid, sí, y ahora sí, con los Transformers. Evidentemente las máquinas están gozando de una popularidad que vienen en contra nuestra. Hoy le voy a contar también qué pasa con los exportadores, que usted me dijo. Me gusta. Las exportaciones vienen con muchísimo dinero, pero hay un paro de actividades en estos momentos por el principal lugar de exportación en la Argentina, que es allí en el departamento San Lorenzo. Hay 25 barcos que están parados por una medida de fuerza de la CGT San Lorenzo, pero le voy a contar quiénes son esas empresas enormes, como por ejemplo Cargill, Molinos Río de la Plata, Dreyfus. Le voy a estar contando lo que siguen facturando y lo que ganan en relación a lo que después pasa con los trabajadores y con cada uno de nosotros. Vaya preparando, hoy tenemos un cumpleaños en el equipo, una persona callada, el mudo le dicen. El tipo no habla, no te cuenta nada, pero en un ratito vamos a celebrar el cumpleaños de un amigo, aquí al aire, 4010-7158. Si llamás, te doy una pista, al que te atiende, decirle feliz cumpleaños. 4010-7121. 32 minutos pasan de las 8 de la mañana, noticias en Splendid. Radio Splendid informa. De la mañana, 32 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados 4 décimos. El gobierno recibirá la CGT oficialista, será el próximo lunes, tras el reclamo de la central obrera para que se modifique el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. El plenario de la CGT anunció que había realizado un pedido de audiencia con el jefe de gabinete con el propósito de pasar revista a varios temas gremiales. China pide una investigación justa y objetiva del derribo del avión malasio. El gobierno chino aseguró que está conmocionado por las noticias sobre el Boeing 777 de Malaysia Airlines derribado. También expresó su esperanza en que las causas del incidente se esclarezcan lo más pronto posible. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados 4 décimos, la humedad alcanza el 92% y el cielo está despejado. Informó Radio Splendid, todas las voces. En 990 kHz transmite LR4, Radio Splendid. Desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Este domingo arrancamos con Momento Deportivo con Roberto La Rosa. Seguimos desde Uruguay. Boca enfrenta a Nacional. el equipo de Bianchi se sigue preparando. Lo relata Daniel Roberts, lo comenta Daniel Cairo. Y cerramos con información con Pablo Ferrando y Nico Machuca en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Los domingos de 9 a 10 te proponemos un buen plan para empezar la mañana. Desayunar juntos con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher en Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. El tipo, para dar vuelta a la desesperanza. El tipo era oficial de inteligencia de la Policía Federal. Este es un dato que a lo mejor algunos no lo conocen. Se especializaba en infiltrar células ligadas al narcotráfico y dar información para su desbaratamiento. Te estoy hablando de fines de los 80, principios de los 90. ¿Sabés quién era su jefe? Se llamaba Jorge Elfino Palacios. Nada menos. Nada menos, nada menos. Cuando en el año 1994 estalla la bomba en la Mutual Judía, aquí en la ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal dispone una investigación específica para asistir al juez que en aquel momento entendió en la causa, Juan José Galeano. Y para seguir de cerca la causa, muy de cerca, coloca a uno de sus integrantes del área de inteligencia dentro del juzgado, como secretario de ese juzgado. Claudio Lifchitz se llama esta persona. Se llamaba en aquel momento de la misma manera, porque a veces estos personajes van cambiando de nombre. Claro. Exactamente. Lifchitz colaboró con la investigación y efectuó dentro del propio juzgado de Galeano una investigación paralela que logró desbaratar la propia pista que desde el juzgado de Galeano se había armado para distraer la atención de los verdaderos responsables del atentado. ¿Se acuerdan cuando se armó todo este circo en torno a la conexión local, Tejeldín y todo este armado? Sí, sí, sí. En donde se comprobó mediante una cámara oculta que había habido un pago de $400,000 para que esta persona desviara su declaración y la direccionara hacia un grupo de policías de la bonaerense. Todo esto fue la historia conocida. Lo que no se conoció, al menos no se conoció en el gran público, sí está integrado en la causa, y esto es lo preocupante, es que investigando la causa AMIA, Claudio Lifchitz llegó a una escalofriante conclusión. ¿Y en qué consiste esa conclusión? Que la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado en aquel momento, hoy se llama SI, Secretaría de Inteligencia, venía siguiendo, al menos desde hacía 4 meses, al momento de producirse el atentado a la AMIA el 18 de julio, al núcleo que fue parte del armado del atentado a la AMIA. Y que ese seguimiento que se venía efectuando, en algún momento tuvo una filtración, se les escapó y se les provocó este tremebundo saldo mortal y letal, no solo para las 85 víctimas, sino para la propia credibilidad de todo un sistema político que se preciaba de estar investigando ese atentado luego del otro cometido un año y 9 meses antes. Imagínense lo que significaba tener que admitir públicamente que como Secretaría de Inteligencia del Estado a vos se te había escapado la tortuga, que la tenías con la rienda, se te había escapado la tortuga y que eso le había costado la vida a 85 personas en el atentado más brutal de la historia argentina. Era una vergüenza. Entonces, ¿qué se hizo? Todo esto, según declara Lifchitz y demuestra Lifchitz, se encubrió eso. Y nunca se pudo conocer esa historia, en la que hay diferentes niveles de involucramiento y de complicidades que van, por supuesto, desde Hugo Anzorregui, que era el titular de la CIDE en ese momento, pasando por varios de los integrantes de los servicios de inteligencia, entre otros, el conocidísimo responsable del área de contrainteligencia de la CIDE, la que se denomina Área 85, y por supuesto, el juez cuyo juzgado había sido utilizado para promover la causa de investigación que inició la investigación. Un juez que todavía hoy sigue en actuaciones. Un juez que todavía sigue protagonizando causas ligadas, por ejemplo, al narcotráfico y a todos los delitos federales, porque es un juez federal de la localidad de Ezeiza. La gran pregunta es, ¿se pudo haber evitado? Claramente. Según la conclusión a la que arriba esta investigación, que está plasmada en un libro que el propio Lifchit escribió y que tuvo escasísima difusión, porque detrás de toda esta historia lo que uno visualiza es la intencionalidad de tapar, de que esto no se conozca, de que no vea la luz, o que en caso de que se filtre, porque vos te imaginás que es imposible que alguien no se entere de estas historias, que todo eso pueda ser lo suficientemente desacreditado como para nunca llegar a incidir en una opinión pública que iba a empezar a mirar a los responsables de cuidarnos como los responsables, o por lo menos cómplices, de este sangriento atentado. La historia es precisa. A ver, yo te hice una introducción muy genérica, pero próximamente te voy a dar algunos detalles, y les vamos a dar algunos detalles, respecto de quiénes eran los involucrados, cómo comenzó la investigación. Un 4 de abril de 1994. 4 de abril, 18 de julio. Estamos hablando de tres meses y 14 días antes. Claro. Ahí se inicia la investigación del grupo iraní que estaba operando en la Argentina como las denominadas células dormidas que tenían las organizaciones terroristas y que tenían una actividad mucho más profusa de lo que se conocía. Esa investigación que se inició el 4 de abril con la detención de un ciudadano iraní en un vuelo rumbo a Canadá que había partido, que pretendía partir desde la ciudad de Buenos Aires, esa investigación debió haber culminado con el desbaratamiento de la célula que perpetró el atentado el 18 de julio. Y sin embargo, en ese proceso de investigación, algo pasó. Se les escapó la tortuga, diría Maradona, y eso terminó con la muerte de 85 personas. Esto, la presidenta de la Nación lo sabe. Y me consta porque la propia persona responsable de la investigación le dio los resultados de su informe en la mano. Hace ya esto varios años. Recordemos que el actual presidente de la Nación integró la comisión investigadora del Congreso. Claro. Del atentado a la AMIA. Cuando era senadora. Exactamente. Y tuvo un rol protagónico y una actuación realmente descollante en aquellos debates y en aquella investigación. Y en ese momento recibió a Claudio Lifchit. Y Lifchit le entregó en mano los resultados de esta investigación. ¿Por qué no se avanzó en esto? ¿Por qué ese juez que encubrió toda esta investigación, incluso hasta, según Lifchit, cometiendo el delito de borrar pruebas y de anular una causa, se llama en términos judiciales emponchar una causa? Alguna vez te lo conté también, aplicado a la investigación de narcotráfico que ligaba a Duhalde. Claro. Es decir, se crea una nueva causa con posterioridad a los hechos para tapar la anterior. Para tapar la anterior, y se pide la prueba. El problema es que en esa prueba había escuchas telefónicas que habían sido efectuadas con anterioridad a la fecha del atentado y que nunca pudieron haber sido realizadas luego del atentado, como debieron haber sido si la investigación comenzó después de aquel atentado y no antes. Bueno, realmente una trama muy intrincada que les vamos a dar mayor información y iremos contándoles algunos detalles. Lo más impresionante de lo que estás diciendo, Mauro, es que además había un libro publicado. Sí, sí. Y cómo esto, a posteriori incluso del encubrimiento, del emponchamiento, como vos decís, de la causa, no se retomó. ¿Por qué no se retomó en los últimos años? ¿Por qué, por ejemplo, la dirección de la AMIA no retomó esto? ¿Por qué ahora hay algunos que insisten en la idea de hacer un juicio por ausencia? Cosa que realmente va hacia la deliberada construcción y cierre con la impunidad sobre la cuestión de la AMIA, uh-huh. si se hace eso del juicio por ausencia, como están diciendo algunos círculos políticos, algunos integrantes incluso de las principales direcciones de las instituciones judías en la Argentina, uh-huh. cuando evidentemente hay muchísimo material para comenzar a construir la famosa ruta de la pata argentina, sí, sí, claro, todo lo que fue este ataque terrorista. ¿Por qué no pasó eso después? Vamos a suponer, el juez hace eso, lo encubre, destruye todo, pasa de largo, este señor Lichi se tiene que ir del país, de acuerdo a lo que vos me contaste en algún momento determinado. A Lichi en el año 2009 lo secuestran. ¿Cinco años atrás? Sí, sí, sí. Le tatúan de manera indeleble, lo tiene todavía, el número de la causa AMIA en su antebrazo derecho, izquierdo, perdón, y con un elemento cortopunzante, puede haber sido un cuchillo, una corta pluma, una trincheta, le escriben AMIA en la espalda. Sí. Este tipo después se fue del país, estuvo 2 años en España viviendo, y ahora regresó. ¿Para qué regresó Lifchin? Vaya uno a saber. Lo cierto es que a 20 años del atentado a la AMIA, ayer se cumplieron 20 años, 2 décadas. Todavía no hay culpables. Hay una impunidad manifiesta. Claro. Que más allá de los entendimientos que se procuraron manifestar había con el Estado iraní y las discusiones que hubo en torno a estos protocolos que se firmaron para aceptar que un juez vaya a tomarles declaración allá. Bueno, más allá de toda esta discusión que hubo en los últimos meses, no ha tenido registro de movimiento alguno. Claro. Lo último que se conoce oficialmente es una pista absolutamente absurda que hace pocos días se publicó en un medio de comunicación sobre un supuesto ex agente de la CIDE, no, ni siquiera ex, actual agente de la CIDE, que dice haber estado infiltrado dentro de las organizaciones judías con posterioridad al atentado, y que supuestamente esta persona conocía quién había entregado los planos de, bueno, algo que vos te parece desde afuera y lo ves y decís, esto alguien lo está armando. Claro, eso es para ensuciar, para sacar más, claro, para patear la pelota afuera. Porque además, si te metes a decir que entre las víctimas vas a encontrar algo que el Estado mandó a infiltrar a las organizaciones judías, a las víctimas, claro, claramente, una locura. Impresionante. No buscás el victimario. Cuando empezás a ensuciar a las víctimas, no buscás al exactamente, victimario. Exactamente. Bueno, de todo esto vamos a seguir hablando seguramente porque hay muchísima información, pero queríamos compartir esta información que tenemos con ustedes. Esto vos lo vas a presentar por televisión. Hay que decirle a la gente, sí, que están produciendo un programa muy lindo que va a salir a partir del 4 de agosto. Estamos armando con la gente de investigación del canal C5N un trabajo que se va a ver sobre esto, sobre otros temas más, con la colaboración inestimable de mi amigo Carlos Delfrade. Por supuesto estaremos hablando de narcotráfico también en esos espacios, de los negocios del fútbol, pero en este caso sí tenemos toda la investigación que realizamos en este último mes y medio sobre esta pista que nunca se siguió y que pudo haber sido determinante para evitar el atentado que ayer, del que ayer se cumplieron 20 años y que le costó la vida a 85 personas. Hubo 4 actos ayer, ¿no? Así es. Uno de ellos tuvo como, si se quiere, disparador la convocatoria de APEMIA. Así es, a las 6 de la tarde frente al Congreso de la Nación, con la idea de que efectivamente el Congreso dé tratamiento a la constitución de una comisión investigadora independiente, en la cual nosotros tenemos el privilegio de haber sido nominados para integrar esa comisión, junto a gente como Osvaldo Bayer, Germán Schiller, gente con la cual a veces no coincidimos ideológicamente, como Beatriz Arlo, por ejemplo, también está dentro de ese lugar, María Estela Svampa, alguien que habitualmente también escuchamos aquí en nuestro programa. La idea es que justamente una comisión investigadora independiente se meta a revisar estos datos como el que apunta Mauro, e incluso documentación que todavía no ha sido desclasificada de parte del Estado argentino. Esa es la idea fundamental. Nuestro compañero y productor, Manuelito, estuvo ayer en el equipo, con el equipo de producción de nuestro programa, en el acto de APEMI, y recogió estas voces. Mural de Voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. Como sucede en cada aniversario, las imágenes de estos días vuelven ante nuestros ojos. Y hay una en particular que elijo compartir con todos ustedes. No es la imagen del polvo y la devastación en la calle Pasteur. No es la imagen de la desesperación de los brazos extendidos de los voluntarios que dieron sus primeros auxilios. No son las imágenes de la muerte. Es la imagen que recuerdo del acto realizado apenas 72 horas después del atentado, hoy hace casi 20 años. En medio del espanto y de la conmoción, el pueblo argentino marchó en una tarde lluviosa hasta este lugar para repudiar el atentado a la AMIA. Cargada de dolor, la multitud repudió la presencia del entonces presidente y actual senador Carlos Menem, expresando el nivel de conciencia que ya existía acerca de la responsabilidad del gobierno nacional en lo ocurrido. Bajo diferentes gobiernos, la impunidad hacia la causa AMIA reconoce un hilo conductor claro: el encubrimiento de la conexión local del atentado por parte del Estado argentino. Desde los años 90, la supuesta investigación de la masacre no ha sido más que un trabajo sistemático de fabricación, destrucción u ocultamiento de evidencias, con la participación activa de los servicios de inteligencia del Estado. El propio juez Galeano, articulador judicial de ese encubrimiento en la primera etapa, transformó a su juzgado en una sucursal de la CIDE. Desde allí se procedió a la destrucción de evidencias, el sembrado de pistas falsas y el bochornoso episodio del pago a Telielbin. El menemismo se empeñó a fondo en esta tarea nefasta y contó para ello con la complicidad de Beraja y sectores que desde la dirección de la comunidad judía toleraron y siguen tolerando todas las maniobras en favor de la impunidad. Tiempo después quedó probado el trabajo de ocultamiento de evidencias ejecutado por el entonces comisario Fino Palacios, luego designado por Macri como jefe de la Policía Metropolitana. Hoy nos preguntamos, ¿ya pasaron los tiempos de Menem, de Beraja o del Fino Palacios? Y enfáticamente decimos no. El kirchnerismo dictó en 2005 un decreto donde el Estado argentino se reconoce encubridor agravado del acto criminal, pero nunca investigó quiénes fueron los encubridores, quiénes los encubiertos y por qué. Durante el gobierno de Cristina Kirchner se utilizó la masacre de la AMIA como justificación para la aprobación de la ley antiterrorista. Desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia dijimos en su momento: fundamentar esta ley en la masacre impune de la AMIA como si fuera un aporte a su esclarecimiento es una infamia que el gobierno manipula para ocultar sus propias responsabilidades en el encubrimiento de este crimen político. Que los sucesivos gobiernos nacionales han sido incapaces de satisfacer el más elemental reclamo popular de verdad y justicia. Ellos son los responsables de dos décadas ganadas por la impunidad y el encubrimiento, de 20 años sin verdad y sin justicia, de 20 años de responsabilidad criminal y encubridora que le caben al conjunto del aparato del Estado Nacional. Thank you.

historia apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Al 4010-7158 y al 4010-7121 están llegando un montón de mensajes que en un ratito vamos a leer, pero Carlos tiene su línea personal. Exactamente, a través de nuestro teléfono celular, que es el 0341-155-196-286. Hola, buen programa. El discurso de Apemi ayer fue de denuncia y exigencia que abran los archivos. Además, repudiaron el ataque genocida del Estado de Israel a Palestina. Mirá qué cosa interesante. Ayer justamente decíamos esto de lo que significaba, por un lado, nuestra solidaridad permanente con el pueblo judío por la histórica persecución, y al mismo tiempo nuestro repudio al Estado terrorista de Israel, que se constituye como Estado terrorista con esta invasión tremenda contra Palestina. Muchas gracias. Otro mensajito más. Buen día, qué buenos oírlos estos audios que están pasando. ¿Están en algún sitio? Abrazote y gracias como siempre, nos dice Claudia. Gracias, Claudia. Sí, estos audios que estás escuchando, toda esta producción de Manuel Rodríguez, de nuestro querido Rama Lorenzo, lo podés escuchar en la página oficial de Sobre la Hora, allí en la web. ¿Vos tenés por allí la dirección? Sí, señor. Es Sobre la Hora _ radio. .com.ar Sobre la Hora _ radio.com.ar. Entrás allí, en la semana se suben absolutamente todos los audios, todos los informes y también el programa completo. Calculale, para poder volver a entrar y escuchar lo de hoy, calculale martes más o menos. Más o menos. Sí, claro. Entre el lunes y martes lo suben los chicos, así que el martes seguro que lo encontrás. Un minuto pasan de las 9 de la mañana, tenemos programón por delante después de las noticias. En 990 kHz transmite LR4 Radio Splendid desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Radio Splendid informa. En todo el país, en Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados 4 décimos. El presidente chino visita hoy el Congreso de la Nación. Xi Jinping mantendrá una reunión protocolar con los titulares del Senado, el vicepresidente Amado Boudou y de diputados Julián Domínguez. Campagnoli se presentará el próximo lunes en su fiscalía de Saavedra. El fiscal de instrucción volverá a trabajar en el lugar luego de que el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público le levantó la suspensión en el juicio político por mal desempeño de sus funciones. El pronóstico del tiempo para esta jornada de sábado se anuncia cielo despejado, vientos leves del oeste rotando hacia el noroeste. Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 19 grados. 9 grados 4, la temperatura actual en Buenos Aires, 82 el porcentaje de la humedad y el cielo permanece despejado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Facundo Manes, neurocientífico. Cuando mi tutor me llevaba a recorrer la Universidad de Cambridge, conocí el lugar de física donde estaba Newton. Yo le pregunté a mi tutor, ¿pero cómo este es el lugar que cambió la física moderna y que además lidera la física? Y me dijo, Facundo, ¿sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro. Ahí aprendí que lo más importante en la vida es el capital humano. El Arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. los domingos de 11 a 13. Los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. El programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Esplendid, AM 990. Todas las voces. Podés escuchar Radio Esplendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Esplendid AM 990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Esplendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Ay, ay, ay, qué lindo es Badalona. Qué hermoso, qué hermoso cuando la tecnología te ayuda, te colabora para que uno viva feliz. Que lo parió, arreglen la fotocopiadora, arreglen la puta madre, que lo tiró, qué radio. Bueno, señoras, señores, ustedes saben que uno de los temas que presentábamos en el programa de hoy tiene directa relación con esta historia que se está viviendo en Franja de Gaza. Una historia que, vos fijate lo que son las macabras casualidades, por estas horas, la diferencia es que en esto va a haber un creyendo lamentablemente sostenido. Las víctimas son más o menos las mismas que la del avión de Malaysia Airlines. Se habla de 300 víctimas fatales a estas horas. Sí, sí, ya incluso ha superado esa cifra, claro. Pero es impresionante. Es terrible, realmente es una instancia de una situación que uno la vive a la distancia geográfica, pero cuando vos ves las imágenes de las víctimas, de los chicos además, es dramático, no podés menos que sentir, aún a esa distancia geográfica que nos separa, una profunda angustia y desolación, porque detrás de esto hay un conflicto de muchísimos años, en donde hay un pueblo que está reclamando que no se ejerza más el terrorismo de Estado sobre ellos. Y bueno, y otro, en este caso más que pueblo, un Estado que está pisoteando claramente los derechos y las vidas de quienes de manera indefensa lo único que hacen es esperar que les caiga una bomba. A ver si nos entienden. Vos podés hablar de Hamas, podés hablar de los brazos armados de las organizaciones fundamentalistas islámicas y todo lo que quieras, y si querés lo discutimos, pero si vos vas a bombardear poblaciones civiles porque tenés información de que en esas poblaciones hay presencia de supuestos terroristas, guerrilleros, no tiene ninguna discusión. No, pero además sos tan terrorista como aquello que vos decís que vas a condenar por terrorismo. Pero además hay otra cuestión. Hamas ganó las elecciones. Exacto, está convalidado, no está legitimado. No es un brazo, una organización armada terrorista ilegal. Ganaron las elecciones. Es probable que eso no le haya gustado ni al gobierno que hoy representa al pueblo de Israel, cosa que habrá que ver hasta qué punto es así. Tampoco le habrá convenido ni le habrá gustado a los Estados Unidos, pero jamás ganó las elecciones. Absolutamente. Y a partir de esto me parece que lo que está sucediendo hoy en Gaza tiene poco que ver con algo defensivo o relacionado a lo que significa la respuesta a un ataque demencial. Estamos hablando de otro tipo de cosas que tiene más que ver con negocios políticos, económicos, armamentísticos, que con algo que tenga que ver con los derechos de los pueblos. Y después está la otra imagen, en el fondo de la historia. A Cristo lo hubieran matado por judío o por palestino. Claro. De hecho, Cristo se asumía como las dos cosas. De hecho, Palestina, Jerusalén, era la capital de esa provincia que para Roma se llamaba Palestina, en donde convivían. Esos chiquitos que vimos destrozados el otro día en una playa, ahí en Gaza, esos cuatro chiquitos destrozados que vimos en imágenes ayer en los diarios, por ejemplo, página central del diario Ámbito Financiero, grandes fotos en color en La Nación, en Clarín, en Página 12, lo que vimos esos cuerpitos, ese pibe, ¿De qué es culpable? ¿Cuál es su pecado? ¿Qué terrorismo produjo ese pibe? ¿Qué terrorista es ese pibe que tiene 2 o 3 años? ¿Quién se puede arrogar con el derecho de decir me defiendo de estos chicos? Es tan inhumano y tan feroz este ciclo de historia que nos toca vivir, que se refleja en esa ferocidad contra los pibes. Esa guerra permanente contra los pibes nos muestra la hipocresía de aquel que dice combatir en nombre de la paz, de la justicia y de la defensa de vaya a saber qué derecho. El cuerpito de los pibes mutilados que las fotografías nos presentan en cada desayuno marca la enorme hipocresía y la enorme ferocidad que hoy tiene el mundo, especialmente en contra de los pibes, Mauro. Y me parece que eso en Palestina marca absolutamente en carne viva lo que está sucediendo. En todo el mundo hubo manifestaciones reclamando, exigiendo el cese del fuego. La Argentina, la ciudad de Buenos Aires no fue la excepción. Hubo un enorme acompañamiento de la manifestación convocada por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que se expresó en esta marcha, cuyas voces escuchamos a continuación. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. El Estado de Israel está bombardeando, está asesinando a población civil. Aquí no hay 2 ejércitos, aquí lo que hay es directamente una decisión nazisionista amparada por los Estados Unidos para generar un etnocidio. Que ataca impunemente y asesina impunemente población civil, población que vive en un país que no tiene ni ejército, ni fuerza aérea, ni armada, que ni siquiera tiene territorios conexos, que no está conformado como Estado todavía. Atacó escuelas, atacó mezquitas e inclusive hospitales. Atacó un bar donde estaban viendo un partido del Mundial y mataron a 9 personas. Son cobardes. La agresión de Israel, que no tiene otra razón que terminar con el pueblo palestino y con las decisiones de las Naciones Unidas, que es la creación de un Estado palestino soberano. Las leyes, los pactos, los acuerdos que obligan a que el pueblo palestino tenga derecho a tener un Estado, un territorio, y sobre todo tenga derecho al más elemental de los derechos humanos, es el derecho a no ser masacrado impunemente por un ejército que no tiene contendiente. Aquellos que fueron víctimas, cuesta entender que hoy sean victimarios y con la intensidad y extensión que lo hace. Lamentablemente el gobierno de Israel está aplicando a los palestinos lo mismo que ha sufrido el pueblo judío. Y hoy Gaza se ha convertido en un campo de concentración de 1,5 millones de personas. Y además con el aval explícito del imperio a través de Estados Unidos. Ante el silencio cómplice de las Naciones Unidas y la complicidad complaciente de países como la Argentina, que se golpean el pecho con los derechos humanos, pero son cómplices del genocidio israelí contra el pueblo palestino solo por intereses económicos. No hay ninguna excusa posible que justifique lo que hace Israel. Frente a un atentado tan terrible como fue el de la AMIA, que se da en un contexto de terrorismo dentro de la Argentina, tendrían que ser los primeros en solidarizarse frente a esto que se ha producido en Israel y repudiar, como lo han hecho algunos sectores internos de la ciudadanía de Israel, sectores como el Partido Comunista, como un grupo plural del judaísmo que repudia el genocidio que está practicando el Estado de Israel a través de la política del gobierno de derecha que tiene, y que tendría que comprometerse la dirigencia argentina de la DAIA, de la AMIA, con esta dirección. Pero evidentemente está con una postura ideológica muy diferente. El pueblo judío que vive en la Argentina, el pueblo que se reivindica como judío, tiene sus variantes, pero lamentablemente sus organizaciones las van a tener que limpiar ellos. La AMIA y la DAIA son parte del entramado sionista en la Argentina y muchas veces quieren opinar más que los propios gobiernos, y eso realmente hay que repudiarlo. La cuestión palestina, como suele llamarse, no es ni étnica ni religiosa, es netamente política. Y por ser política, seguimos machacando para que nuestros gobiernos en el continente, por lo menos, dejen de hacer acuerdos con un Estado que comete terrorismo continuamente. Palestina dejó de ser la cuestión de los palestinos. Palestina es hoy un insulto a la dignidad humana lo que está ocurriendo ahí. Todos los hombres de bien, de todas las creencias, de todas las culturas, de todos los países y continentes, debemos alzar nuestra voz para que esto se termine de una vez por todas. Y en este informe escuchábamos las voces del periodista Carlos Aznares, director de Resumen Latinoamericano, de Carlos Kuster, secretario de Relaciones Internacionales de Unidad Popular, del partido que preside Víctor de Genaro, Hugo Cañón, el presidente de la Comisión por la Memoria, José Schulman, secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. También escucharon allí las voces de Tilda Rabi, presidenta de la Federación Palestina en la Argentina, y del Sheikh Mohamed Ali, clérigo de la comunidad islámica en nuestro país. Indudablemente, una enorme muestra de solidaridad con el pueblo palestino, la que se expresó en esta marcha, Carlos, pero también en todas las que a lo largo y a lo ancho del planeta se registraron en las últimas horas, en los últimos días. Una respuesta humana ante la ferocidad inhumana del ataque y de la invasión. Para sumar un análisis político, diplomático, pero también desde el sentimiento que debe provocar como víctima que son, como pueblo palestino, convocamos al embajador de Palestina en nuestro país, Wadid Mokat, que ha tenido la amabilidad de atendernos en esta mañana. ¿Cómo le va, embajador? Buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por atendernos. No, encantado, con mucho gusto. Bueno, queríamos, lo primero que queremos preguntarle, ¿qué información tiene de último momento, de las últimas horas? La información es terrorizante, la verdad. Las víctimas llegaron más de 340 entre niños, hombres y mujeres, y se duplicaron también los heridos. Uh-huh. Eran 1.200, ahora son casi 2.400 heridos. Entonces esta invasión terrestre está empeorando la situación de una manera increíble. Y tú sabes, la Franja de Gaza es un tamaño de 350 kilómetros con 1.700.000 habitantes. Uh-huh. que es la zona más poblada del mundo. Entonces cualquier ofensiva, cualquier guerra, cualquier tiene que tocar siempre bajas civiles, y por eso esta ofensiva terrestre está haciendo mucho daño y mucho bajas contra la población. Está empeorando la situación humanitaria por falta de combustible, falta de medicina. Los hospitales, los heridos están en el piso, no hay camas. Una situación, un caos totalmente, con la mirada del mundo frente, una mirada del mundo todavía muy indiferente frente a lo que está pasando con el pueblo palestino. Claro, eso le iba a preguntar, Walid, porque más allá de los pronunciamientos que pueda haber desde Naciones Unidas, de las diferentes organizaciones, no pareciera existir por parte de las naciones en su conjunto no solo una férrea condena, sino una actitud activa para evitar esta verdadera masacre. Es que hay una cosa muy importante que quiero aclarar a los oyentes. Esos países están igualando entre el ocupado y el ocupante. Cuando hablan de que ellos consideran que jamás tiene esos misiles, aunque yo, con todo respeto, con todo respeto a Hamas, yo soy contra el lanzamiento de esos misiles. Uh-huh. Esos misiles realmente son inútiles. Yo no quiero tampoco que caiga muertos civiles en el lado israelí ni en el lado palestino. Esa es nuestra postura del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Pero hay una cosa muy importante, tienen que saber los oyentes, que Franja de Gaza está bajo ocupación. La Franja de Gaza está bloqueada hace más de 8 años por mar, por tierra, y están estrangulando a toda la población palestina en Franja de Gaza. Y esta ocupación, y la ocupación equivalente a una agresión permanente contra el pueblo palestino. Uh-huh. Entonces, el pueblo palestino, de acuerdo a todas las normas del derecho fundamental, derechos humanos de las Naciones Unidas, tienen el pueblo que está bajo ocupación, tiene el derecho de luchar por todos los medios a su alcance contra el ocupante. Acá, sin ir más lejos, Walid, nuestra Constitución Nacional no solo autoriza, sino que conmina al ciudadano a armarse cuando ocurra una situación que ponga en peligro y en riesgo el orden constitucional. O sea que eso, digo, me parece que eso no es patrimonio o potestad solamente de los palestinos. Entonces esos países consideran que Palestina, Franja de Gaza, es un estado completo, pleno, armado frente a Israel, la pobrecita Israel. Entonces este no puede ser. Estás hablando de Israel, es una secta, fuerza militar en el mundo, goza con 200 cabezas nucleares y están ejerciendo una guerra electrónica, donde aprietan un botón y explotan el departamento número 15 en el edificio número tal. Imagínate, esa es la tecnología frente a Hamas, que tiene una lamentablemente Hamas no debía disparar ese misil, porque le está dando a Israel, le está dando ese el gusto para decir esta gente no están disparando. ¿Me entiendes? Entonces la situación, el mundo no está tapando los ojos al fondo del problema. ¿Cuál es el fondo del problema? La ocupación es el fondo del problema. Esta ocupación ha sido ilegal, de acuerdo a resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En múltiples resoluciones Israel fue condenada múltiples veces, y Israel estaba exigiendo el Consejo de Seguridad para retirarse del territorio ocupado palestino desde el año 67 hasta la fecha. No se aplica esta resolución. Uh-huh. Entonces Israel, el mundo entero, cuando nosotros hemos observado cuando Irak ocupó Kuwait, en 7 días se aplicó resolución del Consejo de Seguridad y aplicaron una fuerza armada contra Irak y liberaron a Kuwait. Pero a Palestina, cuando se trata los israelíes, todo el mundo se queda calladito, pero el pueblo palestino tiene que sufrir durante los 66 años. Imagínate, 66 años estamos sufriendo los palestinos, somos 12 millones de habitantes. Uh-huh. 6 millones adentro, 6 millones en la diáspora, estamos sufriendo, y estos 6 millones adentro están sufriendo la ocupación israelí, y esa ocupación maneja el estilo del apartheid. Soberó el apartheid de Sudáfrica, todos los días asesinan a jóvenes palestinos, maltratan, encarcelan a los palestinos, hacen la vida imposible al agricultor, los colonos lo arman, queman el cultivo de los palestinos, talan los árboles olivos de los palestinos. No están dejando a nosotros en paz. Una injusticia cometida frente al mundo. Uh-huh. Y el mundo está calladito. Y hipócrita también. Sí, lo curioso es que cuando uno incluso analiza la situación política interna del propio Israel, se da cuenta que hay sectores árabes e israelitas que tienen representación parlamentaria y que vienen proponiendo incluso la partición en dos estados con las fronteras previas a lo que fue la guerra de los seis días, sí. Adecuándose de alguna forma a la resolución famosa, la 194, que es la que ustedes remiten como la fecha a partir de la cual comenzó la ocupación en Franja de Gaza, pero también existe en la representación política, acá me estaban mandando de producción un apunte, la representación política en el Parlamento israelí tiene sectores de ultraderecha, que no son pocos, representan el 10% de los escaños parlamentarios, que están proponiendo una guerra total contra el pueblo palestino. Usted ha dicho humildemente 10%, yo te digo la verdad, la ultraderecha en el Parlamento son más del 75%. Bueno, yo me refería a los escaños que tienen los partidos, si se quiere, de la ultraderecha, lo que le llaman el Jewish Home. Son la mayoría, son uno más o menos 40%, más o menos entre 35%, con el gobierno de Netanyahu es el, no podemos decir que ese es ultraderecha. Sí, este hombre lo que llevó a asesinar a Isaac Rabin, el autor del proceso de paz, del acuerdo de Oslo, y al asesinar Isaac Rabin, mataron el proceso de paz y salió Netanyahu al poder, y de este tiempo hasta la fecha vino la catástrofe al pueblo palestino, porque hablaba Netanyahu, no hay al Estado palestino, no hay la creación del Estado palestino, no hay el acuerdo de Oslo, no vamos a dejar los territorios. Y te hablan un discurso religioso, que esa tierra nos pertenece a nosotros, esa tierra de Dios nos ha dejado a Dios. En el siglo XXI te hablan un discurso religioso, como si fueran los palestinos que estaban ahí de 1500 años ininterrumpido. El pueblo palestino está allí y se vuelve como extraño en su propia tierra, y le dicen: el mundo árabe es grande, que vayan al mundo árabe. Como si fuera, los palestinos somos marcianos. Qué barro. No nos estamos de esa tierra. Por eso, esa es la cuestión, por eso digo, el señor Netanyahu hasta la última fecha, la última fecha de las negociaciones, que duraron 9 meses últimamente, con la participación de Estados Unidos, todo el mundo no avanzó ni un milímetro, ni un centímetro, durante todas esas negociaciones, construyendo más asentamientos, más en el territorio dedicado al futuro Estado palestino, para hacer fracasar el plan del Estado palestino. Uh-huh. Y los propios norteamericanos, el canciller norteamericano lo acusó, el responsable del fracaso de las negociaciones. Entonces el hombre se sintió aislado internacionalmente. Uh-huh. Además, los países europeos empezaron a presionar a todos los asentamientos para que no hay un trato comercial con los con los asentamientos. Se sintió aislado y empezó con este ola de violencia para distraer la opinión pública israelí interno, y lamentablemente la opinión pública israelí, casi el 70%, ya está lavado de la cabeza y creen en la fuerza armada y creen que Israel, la única solución de Israel es liquidar físicamente a la resistencia palestina. Hay una declaración de una diputada integrante de una de estas organizaciones de ultraderecha, exactamente, que se llama Ayelet Shaqid, que está diciendo directamente que todos los palestinos son nuestros enemigos y deben morir, y que su sangre debe estar en nuestras manos. O sea, y representan, como usted dice, acá lo que yo consigno aquí en las informaciones periodísticas, son partidos minoritarios, pero que indudablemente coaligados tienen un peso importante dentro del Knesset, que es el Parlamento israelí. Bueno, es importante para nosotros escucharlo, embajador, porque estamos realmente consternados por toda la situación que se está viviendo, y como a usted, reclamamos a la comunidad organizada internacional que reaccione ante esta verdadera masacre que se está cometiendo contra el pueblo palestino, independientemente de las discusiones geopolíticas que seguramente sobrevendrán y deberán continuar en la medida en que se permita, pero las masacres son verdaderamente inadmisibles. Walid, te agradecemos mucho este contacto. Gracias a ustedes. Saludos. Que tenga buen día. Era Walid Mouakkat, embajador de Palestina en la Argentina. Eduardo Galeano se preguntaba, en una extraordinaria columna sobre Gaza, la llamada comunidad internacional, ¿existe? ¿Es algo más que un club de mercaderes, banqueros y guerreros? ¿Es algo más que el nombre artístico que los Estados Unidos se ponen cuando hacen teatro? Ante la tragedia de Gaza, la hipocresía mundial se luce una vez más. Como siempre, la indiferencia, los discursos vacíos, las declaraciones huecas, las declamaciones altisonantes, las posturas ambiguas rinden tributo a la sagrada impunidad. Ante la tragedia de Gaza, los países árabes se lavan las manos, como siempre. Y como siempre, los países europeos se frotan las manos. La vieja Europa, tan capaz de belleza y de perversidad, derrama alguna que otra lágrima mientras, secretamente, celebra esta jugada maestra. Porque la cacería de judíos fue siempre una costumbre europea, pero desde hace medio siglo esa deuda histórica está siendo cobrada a los palestinos, que también son semitas y que nunca fueron ni son antisemitas. Ellos están pagando, en sangre constante y sonante, una cuenta ajena. Esto escribió hace algunos días Eduardo Galeano. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Radio Splendid informa. De la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados. Detienen a una banda de narcotraficantes en Capitán Sarmiento. Tres personas fueron detenidas con marihuana, plantas de cannabis y armas en su poder en esa localidad bonaerense. Durante los procedimientos también se incautaron teléfonos celulares y una camioneta que utilizaban para la venta de la droga. La ciudad podría extender el horario del servicio de subterráneos. La legislatura porteña analiza ampliar el horario de funcionamiento hasta la 1:20 en días hábiles y sábados y hasta la medianoche los domingos y feriados. El proyecto presentado por el diputado de la coalición cívica Maximiliano Ferraro consideró que la medida favorecería a los miles de trabajadores y estudiantes que utilizan el transporte público en dichos horarios. Di María jugaría en el Paris Saint-Germain de Francia. Los diarios de ese país aseguran que el club está negociando el pase del mediocampista rosarino, el cual podría concretarse en las próximas horas. De acuerdo a la prensa, el pase del futbolista del Real Madrid se concretaría en unos 50 millones de euros. En Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados, humedad 89%, cielo algo nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Este domingo arrancamos con Momento Deportivo con Roberto La Rosa. Seguimos desde Uruguay. Boca enfrenta a Nacional. El equipo de Bianchi se sigue preparando. Lo relata Daniel Roberts. Lo comenta Daniel Cairo. Y cerramos con información con Pablo Ferrando y Nico Machuca. En Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Porque siempre nos agarran con Delfrade. Siempre, pactando siempre estamos algún chanchullo. Estamos siempre pasándonos los ojos. Elucubrando. Sí, sí, maldades. Sí. Estamos armando una. Mira, acá voy a aprovechar la excusa. Acá una oyente, Cristina de Las Cañitas, dice: ¿cuándo pasan, che, el programa de la AMIA en C5N? Una de las tantas oyentes que está llamando al 4010-7158 y 4010-7121. Aprovechando esto, les cuento que el 4 de agosto, lunes 4 de agosto, arranca Minuto 1. ¿A qué hora? A las 22 horas. Va a la noche. A las 22 horas, sí, querido. Ah. En televisión, 22 horas. Vas a, si querés ver a Tinelli, ves a Tinelli. Ahora, no, no, si, yo no lo veo nunca. Si querés ver un poco de periodismo, ahí vas a ver al Gato Silvestre, a Alejandro Berkovich, a Ignacio Ramírez y a quien les habla, presentando una serie de informes y de materiales. El primero de ellos tiene directa vinculación con esto que hablábamos hace un ratito sobre la AMIA y sobre la pista que nunca se siguió, esa pista oculta e incluso tapada por los posteriores accionares cómplices de grupos políticos y judiciales, para que no se determine finalmente que hubo no solo inacción, sino que hubo posibilidad de evitar el atentado, y claramente nunca se investigó. Pero también vamos a hablar de otros temas, como el narcotráfico. Estuvimos hace algunas semanas en Rosario, volvimos la semana pasada a Rosario, investigando, bueno, ustedes ya hemos hablado un montón sobre Rosario, Carlos les ha contado muchos detalles de todo lo que significó la situación en la ciudad de Rosario, producto de esta invasión, de esta ocupación narco. Hemos hablado también del operativo de las Fuerzas de Seguridad Nacionales, todo lo que conllevó la instalación de este dispositivo. Estuvimos allí hace un tiempito para contar el antes y el después, pero, y de esto vamos a hablar en el programa, pero nos encontramos con unas sorpresas muy interesantes que nos permitieron elaborar un informe de investigación sobre la vinculación entre los grupos narcos y este negocio del que estamos hablando más que nunca ahora, después del Mundial, del fútbol y de la venta de jugadores. Recién escuchábamos a Pepe contar lo de Angelito Di María. Hablando de eso, vos sabés que Corina nos acaba de mandar un mensajito extraordinario. Corina Duarte, ahí atenta siempre, me manda un mensajito. Dice: metelo Angelito entre las 100 empresas que más facturan. Por esto de los 50 millones de euros, 50 dijo. Millones de euros al Paris Saint Germain, creo que escuché. Así es, donde está la Bessi. Donde está Ibrahimovic. El Pocho la Bessi, Ibrahimovic. Qué equipo. Un equipazo. Lindo equipo. Un lindo equipazo. Le cuento cómo empezó Di María. En realidad Central lo compra. Sí. Escuche cómo lo compra Central. Dale. A Torito. Sí. Allí de la zona norte de la ciudad de Rosario. Lo compra en 90 mil pesos y 48 pelotas. De las 48 pelotas llegaron 24. Sí. Y de los 90 mil pesos no llegó un mango. Y Fernando Martínez como lo mira como sorprendido. Dice: mire usted, tan barato costó. Pero no llegó un mango todavía al Torito. Y de las 48 pelotas solamente 24. Y después, cuando lo vendieron al Benfica, alguien se quedó con 6 millones de euros que no llegaron todavía a Central. Apa. Todas estas cosas que nosotros denunciamos y que están en la justicia provincial sigue estando así, porque lo que ahora vino después de la cancha chica del Mundial de Fútbol es la cancha grande de la realidad. Claro. Y en esa cancha grande de realidad anotamos estas cosas. Vos sabés que algo similar, como con tantos jugadores, pero pasó con el pase de Ever Banega. Otro muchacho del barrio. Ever Banega, a ver, el barrio, orientame, ¿el Club Alianza dónde queda? No, eso es de la zona sur. Bueno, allí estaba. Claro. Allí estaba. Allí lo digo, el barrio porque es Rosarito. Claro, tiene razón, claro. Allí estaba, en el Club Alianza, jugando con apenas 10 años, el purrete Ever Banega, cuando uno de esos veteranos que vos los ves seguramente a la vera de las canchitas, con los brazos atrás, ¿viste? Mirando por ahí, hasta con la capital abajo del brazo. Sí, sí. Alguna mañana de frío, de un sábado, de un domingo, dijo: ese pibe me gusta. Buen ojo. Buen ojo, buen ojo. Bueno, ojo. Francisco Lapiana se llama ese veterano, que hoy, si ustedes recuerdan lo que le venimos contando, es uno de los procesados. Uno de los 36 procesados en la causa de la banda de los monos. Exactamente. El hombre está cumpliendo incluso una prisión preventiva morigerada en su domicilio. Y cuando este hombre hizo esa, si se quiere, ese avistamiento, ese señalamiento, no era solamente a Vanegas al que miraba un montón. Entre otros, Angelito Correa. Exactamente. El pibe hoy que lamentablemente no está jugando en San Lorenzo y que es un fenómeno. Exactamente, que lo operaron hace poquito, así pero es. Por suerte está muy bien el pibe. Bueno, este hombre dice, incluso lo cuenta ante la justicia, tiene más de 100 jugadores que han sido descubiertos. Llegó a tener 800. 800 llegó a tener. Llegó a tener 800 jugadores. Bueno, la historia cuenta que a Ever Banega lo llevan a jugar al club Boca Junior. Nada menos, a Boca Junior. Allí el pibe, realmente, un crack, un diferente de esos pibes, que de no ser porque le gusta la joda, como a tantos otros jugadores, hubiese llegado más de lo que llegó, y mire que llegó lejos, Estuvo a punto de ir al Mundial. Exactamente, a metros de ir al Mundial, y estaba en la lista de los 25. Claro, fue desafectado en la última semana. Bueno, a Banega lo venden al Valencia, una historia parecida a la de Angelito Di María, en $29 millones. ¿Sabes qué firmó Ever Banega en el momento en el que se hace esta contratación? La resignación del 15% que por ley le toca a los jugadores. Es decir, resignó más o menos 3 palos y medio, 4 millones de dólares que le hubieran correspondido por ley, porque por los acuerdos internacionales que establece la FIFA, el 15% del monto de una transacción que incluye el pase, el derecho federativo de un jugador, le pertenece. ¿Sabes de quiénes eran los derechos y la potestad, incluso la patria potestad de Ever Banega a momento de efectuarse la transacción? ¿De quién? De Francisco Lapiana, que le había hecho firmar los padres de Banega un poder por el cual todo lo que dependía de Banega lo manejaba él. La gran pregunta es, ¿Lapiana hacía eso de motu propio o jugaba de actor de alguien que le marcaba el guión? Solo te voy a dar un dato. Y el destino de la caja. Solo te voy a dar un dato y después quédense picando, porque en unos días esto se lo vamos a contar. Carlos se los va a contar en el detalle seguramente de alguno de sus programas, y nosotros lo haremos en Minuto 1 en C5N. El dato es, a Banega lo venden, les dije, en $29 millones. ¿Sabes cuánto dinero ingresó a Boca Juniors por esa transacción? Verificado, tenemos los libros. ¿Cuánto? 15 millones. Es decir, que 14 millones. La mitad casi. Casi la mitad del pase de Banega, que se perdieron en un marasmo de intermediaciones que no incluyen siquiera el porcentaje del jugador que, como les dije, firmó para resignar su porcentaje. ¿Cuánto habrá quedado a Grondona? Ah, qué lindo. Qué linda pregunta. Bueno, de todo esto les vamos a hablar en las próximas semanas, y seguramente con los detalles. Eso a partir del 4 de agosto. Sí, sí, que los tenemos los detalles, no queremos anticipar para dejarles un ganchito y que ustedes... Justo en la semana que presentamos el libro, el 7 de agosto, el día de San Cayetano, Ciudad Blanca, Crónica Negra, Postales del Narcotráfico en el Gran Rosario, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. ¿Crees que te diga algo? Mirá que desde que nos conocemos hace 10 años, debes haber escrito unos 25 libros, sí, más sí. o menos. Yo creo que este va a ser un éxito de ventas, pero inmediato. Esto lo vas a sacar... Especialmente para la privada de la editorial. Sí, lo vas a sacar y a los pocos días nos van a quedar... Son casi 500 páginas. Impresionante el laburo que está haciendo Carlos, y bueno, que ya lo hice, bueno, que se va a plasmar en este libro fantástico que próximamente ya va a estar en todas las librerías. Hay que ver cómo hacemos para traerlo acá, ¿eh? Y lo vamos a presentar seguramente. Hay que traerlo a Buenos Aires, porque mucha gente de Buenos Aires que ya te conoce está interesada en leer estas investigaciones, que muchas veces quedan, digamos, que solamente quedan en Rosario, claro, y en la provincia de Santa Fe, pero que creo que este libro se va a vender acá. Bueno, ¿acordás que lo decíamos incluso en un trabajo que hicimos junto, Mauro? Para mí fue un privilegio conocerte, esto es siempre algo que es de derecho decir. Esta es la parte igualitaria, sí, del programa. Absolutamente. Sí, ahí nos tocamos violines. Unos violines. Porque hoy surgió una información que nosotros habíamos trabajado hace mucho tiempo atrás, ¿sí?, allá por el año 2006, que hoy comienzan a investigar a quien fuera titular de la Secretaría de Lucha contra la Drogadicción y el Narcotráfico, la CEDRONAR, Granero, ¿se acuerda? José Granero, claro, un hombre. José Carlos Granero. Un pingüino, un hombre venido de Santa Cruz. Bueno, ese hombre comienza a ser investigado por lo que significó el tráfico de efedrina. Vos sabés que los precursores químicos tiene que ver con una habilitación que se le da dentro de lo que se conoce como la Dirección de Recursos de Precursores Químicos, el REPRE, y esto ahora está la investigación sobre Granero. El hermano de Granero, acuérdense ustedes, era titular de Talleres de Córdoba, uno de los clubes más populares de la Argentina. El hermano de Granero había traído como gerente de Talleres de Córdoba al señor Carlos Ahumada Kurtz, que era el segundo del cartel de Juárez en México. Una denuncia que fue realizada, fue tomado por todos los diarios, que hicimos nosotros a través de nuestros programas. Sí, y debe haber sido una de las repercusiones judiciales de las tantas que tuvo el libro. Ahumada Kurtz nos mandó cartas documento y... Lo cierto es que ahora lo están investigando a Granero en relación a toda la cuestión de la efedrina y vinculado con todo esto. Lo más increíble era eso, que el hermano del entonces titular de la Cedronal traía un tipo del cartel de Juárez para hacerse cargo de Talleres de Córdoba, en una vez más los vínculos de la cancha chica del fútbol con los negocios del narcotráfico. Vamos a repasar algunos mensajes más que nos están llegando a 4010-7158, 4010-7121. Mercedes es de Florencio Varela y dice: ¿cuánta razón tenía León Gieco cuando cantaba 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar? Así es. Ciertamente, ciertamente, Mercedes. El amigo Héctor, de Don Bosco, dice: los alemanes nos están cargando porque vencieron a los gaullos. ¿Lo vieron a los alemanes bailoteando el otro día frente a la puerta de Brandenburgo, allí en pleno centro de la capital alemana, burlándose de los argentinos, del equipo argentino? Es mentira, dice Héctor Don Bosco. Los gauchos fueron vencidos por los terratenientes feudales de la época, apoyados por los Cobos y los Macri de entonces. ¡Qué bueno! ¡Excelente! Mira la voltereta que le manda Héctor de Don Bosco. ¿Usted quería hacer algún apunte? Tengo varios apuntes sobre la cuestión del fútbol después del Mundial. No nos vimos, además. Es cierto. De lo que significó la final. Sí, primero. Se terminó el Mundial, loco. Se terminó el Mundial y nos quedó la musiquita dando... Se terminó el verso en Argentina. Ahí está. O por lo menos hay que asumir que se terminó el verso. Extraño, me agarró como una nostalgia, ¿no? Me agarró como ganas de volver un par de semanas antes. No, aparte, cuarto me hubiera gustado que Higuaín hubiera pateado al arco. Una sola metiste, Higuaín, bueno. Y Palacio, me gustaría hablar con Palacio. ¿Qué le dirías a Palacio, pibe? No, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Palacio? ¿Cómo es tu historia? En medio del arco, la pelota. ¿Qué querés hacer? ¿Qué querías hacer? 11 metros tenés hasta la línea. Y le quisiste levantar la pelota por arriba a un arquero que mide 75 metros. Dios mío. ¿Qué pasó con vos, pibe? ¿Qué pasó? Y a las manitos. No, ¿qué pasó? Y después el otro chico, el 10. Sí, sí, el que usted... Que yo se lo conté durante años. Le ha dedicado varios párrafos, sí, sí. ¿Quién es? Pero bueno, no importa. No es culpa de él. Frigider. Bueno. Mire cómo estaré que lo perdono a Messi. Bueno, pero se terminó el verso en Argentina. A ver. Si todos admiramos a Mascherano, ¿sí? ¿Todos somos capaces de una entrega extraordinaria por el otro? Epa. Pregunta de la cancha chica a la cancha grande de la realidad. Si el ídolo es Mascherano, sí, ¿todos somos capaces de dejar todo por el compañero? Bueno, mirá qué lindo cómo la dejaste. ¿O es simplemente un sentimiento que dura los 90 minutos? Primera pregunta sobre lo que queda para la cancha grande de la realidad. Segunda pregunta. Muchachos, basta de Menotti, Bilardo. Qué duda acá, Menotti es una gran mentira. Bilardo es lo más grande de la Argentina. Sí, sí, sí, el bilardismo. Sabela es hijo directo de Bilardo. Sí, sí. Se terminó el verso. Un campeonato del mundo, dos finales de Copa del Mundo. Pero claro, todos los que son supuestamente progresistas, que ven el fútbol de vez en cuando, van a defender siempre el verso. Se acabó. Basta, basta. Lo que se reivindicó en este Mundial fue 10 atrás y Dios de 9. Y como Dios estuvo ausente, perdimos. Porque fue eso. Opa, opa. La dio vuelta, la dio vuelta. Hasta la propia presidenta de la Nación no salió a reivindicar a Bilardo. Sí, sí, sí. De hecho, el otro día... El otro día lo dijo. El emblema de la defensa de la Argentina. Acá está Bilardo. Dijo eso la presidenta. Que no entiende eso. Que fue, no vio ni un minuto del partido, dijo por otra parte. Una clara demostración. Pero me parece que lo de Bilardo, como dice este filósofo que es platense, que es muy hincha de Estudiantes, por otra parte, del apellido rarísimo. Sí, Darío Schwarzenegger. Sí. Darío es bilardista, es de Estudiantes, sí, sí. Y además hace un análisis extraordinario sobre lo que tiene que ver con el fútbol. No, pero en serio, Sabela demostró lo que es. Sabela fue el gran jugador de Estudiantes cuando el Estudiante de Bilardo fue campeón y jugaba de una manera extraordinaria con ese mediocampo en donde el único que defendía era el pobre Miguelito Russo, que iba de un lado a otro. Así que Bilardo, Mascherano, cancha grande la realidad. Más allá de todo lo que se dice hoy de Mascherano, del equipo y todas esas cuestiones. Muchachos, en la realidad del fútbol argentino es esto que le contó Mauro de Vanegas. Es esto que le contamos de Di María. Es Moyano presidente de Independiente. Nos pusimos a pensar lo que significa que la gente de Independiente votó a Hugo Moyano como presidente de Independiente. Bueno, la primera repercusión institucional fue la renuncia de uno de los mejores técnicos que tiene el fútbol argentino. Claro. Como fue excombatiente de Malvinas. Exactamente. De Felipe. Omar De Felipe renunció y la no aceptación de Milito. De Gabriel Milito. Para mí Gabriel Milito tiene toda la pasta para ser el Guardiola argentino de acá a unos años. Es un tipo que surgió del Reino de Independiente, sí, con una formación europea muy propia del propio Guardiola, que lo tuvo a él como uno de sus bastiones dentro de la estructura del equipo, y le dijo que no a Moyano. Y le dijo que no a Moyano. ¿Explicará alguna vez por qué le dijeron que no? Ojalá que lo explique. Ahora, ¿por qué la gente independiente lo votó a Moyano como presidente? ¿Por qué la misma gente de fútbol que hoy supuestamente glorifica la humildad de Mascherano, por qué lo vota a Moyano como presidente? ¿Qué le significa a Moyano? Moyano es sinónimo de prepotencia y de lograr todo metiéndote los camiones en la calle. Uh-huh. Y de esa manera cree la gente independiente que volverá a ser rey de copas. La otra cuestión, que se lo leí al filósofo Tomás Abraham y la verdad que me gustó mucho. Basta de pensar que Brasil seguirá siendo el mejor fútbol del mundo. Murió el fútbol brasileño. Murió el fútbol brasileño. Qué duro eso. Qué duro. ¿Pero usted eso lo vio jugar a esos muchachos? Sí, bueno, por eso. Pero también nosotros tuvimos, nosotros en el 2002 con tu amigo Bielsa nos volvimos a primera ronda. Su amigo Bielsa. Claro, el amigo de Romagnucci. Claro. Sí, o sea, pero no sea tan cruel, ¿le parece a usted? Me parece, ¿sabe qué cosa? Eso de la famosa idea de jugar con la nuestra. Tomás Abraham le da un giro muy lindo. Eso es el pensamiento fascista. Eso de como que hay un ser nacional del fútbol. ¿Cuál es la nuestra? Se pregunta Tomás Abraham. Es interesantísimo. Así que todas estas preguntas son para la cancha grande de la realidad. Tanto admiramos a Mascherano. ¿Somos capaces realmente de dejar todo en la vida cotidiana por el compañero, por el que está al lado? ¿Qué es lo que justamente elogiamos de Mascherano en la cancha chica del fútbol? ¿Realmente somos así? Es una pregunta. ¿Por qué Moyano presidente de Independiente con el 80%? ¿Qué representa que la mayoría de los socios independientes lo voten a Hugo Moyano como presidente? ¿Eso es un avance o un retroceso en la conciencia cultural política del que va a votar a un club de fútbol? Son algunas preguntitas. ¿Y usted cómo sintió la final, Federico? Acá la tengo todavía. Acá atravesado. No, increíble. El gol del Pipi Higuaín que todos gritamos. Se nos sale. Yo grité el de Messi. Evidentemente, el de Messi. El de Messi, lo grité, creí. Ay, Dios, que era gol. Palacio, lo de Palacio, sinceramente, si estaba ahí en la cancha, me tenían que echar. Sí, a mí me sorprendió y me agradó muchísimo que me haya sorprendido la actitud que tuvo Sabela. La verdad me dejó satisfecho como hincha seleccionado, sí. Un tipo medido, mesurado, que se volvió a su barrio, muy querido en su barrio. Las historias sobre Sabela que se conocieron a lo largo de estos últimos días respecto de su condición de ser humano, un tipo que en el medio de la inundación que sufrió la ciudad de La Plata salió a rescatar pibes y gente, y las metió en su casa y les dio de morfar, los tuvo varios días. Es un tipo solidario. Quedó demostrado en su calidad, esa calidad humana, en el armado de este grupo. Un grupo le bajó el copete a todos. Sí, sí. No solo los que lo criticaban, sino los que dentro del plantel por ahí amagaban con hacerse los gallitos. El tipo, sin estridencias, se transformó en un líder silencioso de un grupo que estuvo ahí de venirse con la copa. Yo creo que No tenemos que dar por satisfechos. Con la AFA que tenemos, muchachos. ¿Pero qué te parece? Con los delincuentes que manejan el negocio del fútbol que hay y que hacen negocio con la sangre de estos pibes, más que satisfechos. Dos postales más para pensar en lo de la cancha grande de la realidad. El otro día lo veía a nuestro amigo Raúl Gámez cuando le preguntaron qué opina usted de la cuestión de la sobreventa de entrada en el Mundial. Lo vi en los pasillos de C5N y te mandó saludos muy especiales. Un fenómeno, Raúl Gámez. Entonces dice Raúl Gámez, ¿de qué se sorprende? Dale, muchacho. A Grondona lo están investigando por haber vendido la sede de un Mundial. Se van a sorprender por lo que significa haber vendido sobreentradas a los muchachos de las distintas barras. Y la otra postal. Hubo un excelente informe sobre la inversión que desde el año 2000 al 2014 viene haciendo el Estado alemán, el gobierno alemán en educación y fútbol. Juntando las dos cosas, han hecho distintas academias de fútbol, han invertido 520 millones de euros. 520 millones de euros en los últimos 10 años. Y empiezan a juntar fútbol y educación para que todo futbolista tenga necesariamente estudios universitarios. Y en forma paralela se vaya desarrollando la cuestión del fútbol. Vamos a suponer que, por supuesto, Alemania con toda su configuración, un pueblo realmente interesante para pensar, dos guerras mundiales la arrasaron Alemania, se termina convirtiendo en potencia. Hoy es la dueña de Europa, Alemania. Pero vamos a pensar en esto que nosotros siempre decimos. ¿Cuándo vamos a tener un Ministerio de Deporte en la Argentina? Ministerio de Deporte que dé inclusión, valores a los pibes. Está pasando en Brasil eso. Pero el fenómeno del estudio, de la educación y el fútbol alemán, cuando los alemanes empezaron a verificar que su fútbol se terminaba por agotamiento porque era solamente físico, empezó con este desarrollo de la técnica, que el otro día claramente se vio demostrado en el Mundial, se vio especialmente en el partido contra Brasil, en ese partido que nunca más se repetirá en la historia. Pero allí se demostró esto. Todos esos chicos que estaban en la cancha vienen de esas escuelas. Me parece que es algo, por lo menos, para tener en cuenta. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Comenzó este viernes en Rosario la 12ª Asamblea del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Más de 90 radios discuten sobre producción informativa en red y sostenibilidad, entre otros temas. Escuchamos a Mariela Pugliese, presidenta de Farco. La verdad que esperamos que sea una asamblea donde podamos, no solamente esto hermoso que es compartir experiencias, darnos las caras, después de acá, por ejemplo, Pepe Frutos, que es nuestro coordinador de todo el área de producción de contenidos, de corresponsalía, de informativos, de que podamos evaluar todo lo que las radios estuvimos haciendo, los resultados positivos, los obstáculos que hemos tenido también, ver un poco dónde estamos parados, como radios, como red de Farco, como país en relación, por supuesto, a lo que es la comunicación audiovisual, y cómo seguir, qué queremos las radios, qué queremos estas más de 90 radios, qué queremos en el sentido de poder unir las individualidades de cada una de las organizaciones, individualidades en el sentido de que hay particularidades desde territoriales hasta políticas y miradas, cómo unirlas en objetivos comunes de una red. Por otro lado, se cumplieron 4 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Vamos a escuchar a Esteban Paulón, que es presidente de la Federación Argentina que reúne a las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en declaraciones a Radio Estación Sur. La verdad es que a 4 años de la ley de matrimonio igualitario, lo que vemos es que hoy estamos en un país mucho mejor, en un país con más igualdad, en un país con más derecho, que hay 7.600 parejas que hoy tienen el derecho al matrimonio, que se han casado y que no le han quitado ningún derecho a nadie, que son parejas más felices, que son parejas que tienen tranquilas, tienen mayor tranquilidad porque han podido acceder a la protección por parte del Estado. Así que una ley que es sinceramente nos ha hecho mejores como sociedad, no solamente a lesbianas, gays, bisexuales y trans, sino a toda la sociedad argentina, y que es la mayor demostración y la mejor demostración de que es importante en el mundo avanzar con esta ley. Continúa el conflicto del gobierno pampeano con la mesa intersindical. El reclamo se planteó desde marzo, pretendiendo la mejora del 28% de aumento y la reapertura de la paritaria. Escuchamos a Mariano Alfajeme, de la agrupación docente Carlos Fuente Alba, en declaraciones a Radio Sur. Producto de una fuerte conflictividad y sobre todo de muchos meses de paros y de movilizaciones y de distintos tipos de medidas que incluyeron hasta cortes de rutas nacionales, se logra esta ley de paritarias generales para discutir la cuestión salarial y al mismo tiempo en negociaciones sectoriales con cada uno de los sindicatos del ámbito estatal para discutir las cuestiones laborales particulares que tienen que ver con convenios colectivos, que tienen que ver con recategorizaciones, con el tema del empleo negro. Y este año puntualmente, cuando se inicia con el tema de la discusión por el aumento salarial, muy condicionada la negociación en función de lo que había sido la discusión inicial que había tenido el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, con los distintos gobernadores. Los docentes del primer estado argentino de la provincia de Buenos Aires amenazan con el no inicio de clase post receso invernal y denuncian las condiciones de las escuelas públicas. Vamos a escuchar a Claudio Vini de la SUTEBA de La Plata en declaraciones a Clase Turista. El sistema educativo provincial ha tenido problemas desde el inicio del ciclo electivo formal, ¿no? Allá por el 5 de marzo de este año, primero con la medida de fuerza que estábamos llevando adelante durante el mes de marzo y después, si recordamos un poquito, hubo muchísimos inconvenientes con el tema de suspensión de clases y actividades porque faltaban el mobiliario en las escuelas, que era algo que nos parecía, ¿no?, bastante increíble, que no hubiera ni sillas ni mesas donde poder sentarse para estudiar. Claro. Después surgieron todos los problemas de infraestructura, creo que con la gravedad que tenían era, y sigue siendo, ¿no?, tal que en muchas escuelas todavía hay clases suspendidas, y ayer trascendió lo de la media 3 de Los Hornos que le reventó la cloaca dentro de la escuela, entonces están suspendidas las clases desde ayer y hoy por lo menos, por este motivo, ¿no? Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Radio Splendid informa. De la mañana, 2 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados. Calvet destacó los acuerdos con China. El director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Chinos resaltó hoy los acuerdos entre la Argentina y la República Popular de China y la llegada de casi 200 empresarios de ese país. El representante de los supermercadistas afirmó que la región de América Latina es atractiva para China por ser el principal comprador mundial de materias primas. Allanaron 2 sedes de la firma Molinos, la causa que investiga la complicidad empresarial en delitos de lesa humanidad. La Justicia Federal de La Plata allanó 2 sedes de esa empresa en el marco de la causa que investiga la presunta complicidad empresarial en la persecución y desaparición de trabajadores durante la última dictadura militar. Entre material secuestrado se encontraban libros con memorias y balances, libros de actas de directorio, de acciones y asistencia en asambleas generales, libros con datos del personal de la empresa y fotocopias del libro de sueldos y jornales. Levantaron por el fin de semana el paro en los puertos del Gran Rosario. Los trabajadores portuarios levantaron la medida que iniciaron el miércoles en los puertos de la zona norte de Gran Rosario. El lunes mantendrán una reunión dirigentes del sector con autoridades nacionales en la Casa Rosada. El paro de la CGT San Lorenzo afectó las labores en las 22 terminales portuarias del cordón norte de Gran Rosario. En Buenos Aires el cielo continúa algo nublado, la temperatura actual 10 grados, humedad 89%. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Facundo Manes, neurocientífico. Cuando mi tutor me llevaba a recorrer la Universidad de Cambridge, conocí el lugar de física donde estaba Newton. Entonces le pregunté a mi tutor, ¿pero cómo este es el lugar que cambió la física moderna y que además lidera la física? Y me dijo, Facundo, ¿sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro. Ahí aprendí que lo más importante en la vida es el capital humano. El Arcón, con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Sábados de 12 a 13, Ruta 990. Ruta 990, por Radio Splendid, AM 990. Este domingo arrancamos con Momento Deportivo con Roberto Larrosa. Seguimos desde Uruguay. Boca enfrenta a Nacional. El equipo de Bianchi se sigue preparando. Lo relata Daniel Roberts. Lo comenta Daniel Cairo. Y cerramos con información con Pablo Ferrando y Nico Machuca. En Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM 990 y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM 990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. La capital de Brasil alberga la primera cumbre BRICS-UNASUR, cuyo objetivo es profundizar en las relaciones entre ambos bloques. Tres días históricos que plantean una nueva arquitectura en lo que es la economía a nivel global, ¿no? En Brasília, chefes de Estado BRICS, grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y África del Sur. La reunión se realizó en Brasil y participaron UNASUR y la CELAC, lo que demuestra el interés de estos países en el desarrollo multipolar del mundo. Fue creado un banco de desenvolvimiento para financiar obras de infraestructura como estradas o energía en los propios países BRICS o en los países más pobres. El ente financiero contará con un capital de 100.000 millones de dólares, de los cuales China aportará 41.000 millones, Rusia, India y Brasil 18.000 millones cada uno y Sudáfrica colocará 5.000 millones. Este banco operará en las monedas nacionales, algo que confirma la opinión de los economistas que aseguran que en los últimos años estamos viendo una desdolarización del comercio internacional. Estos dos bloques distintos manifiestan por primera vez su voluntad de cooperación y de integración, además en un contexto, en una realidad internacional que requiere de alianzas estratégicas para la construcción de un mundo más multipolar. El presidente ruso destacó que esta iniciativa junto al Fondo de Reserva de Divisas ayudarán a las naciones integrantes a ser menos dependientes de la política financiera de las potencias occidentales. Todo equipo tiene su Messi, acá el Messi de Genaro, ¿viste? Lo tenemos ahí, porque además es comilón, como viste, son esos jugadores que les gusta la finta, pero también tiene su Mascherano, y el Mascherano de este equipo se llama Tomás Raffo. ¿Qué tal? ¡Qué presentación! Tomás, ¿qué va? ¿Qué haces, Tomás? Bien, agradecido por semejante elogio, por favor. el bachillerato del equipazo, que tiene, entre otros, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, quien junto a Claudio Lozano y otros tantos compañeros y compañeras vienen construyendo estos materiales documentales y analíticos que para nosotros son tan importantes a la hora de entender la situación económica, social y política de nuestro país y de nuestra región. Y mientras vemos en las pantallas de los canales de noticias el abrazo de Julián Domínguez y de Amado Vudú con el presidente chino, que estaban ahí seguramente muy contentos. Al chino no se le nota mucho la alegría, pero porque los chinos, viste que los chinos, no te das cuenta si se ríe, si llora. Me interesaría abordar con vos una temática que está relacionada con varias de las actividades que hubo esta semana. La primera de ellas tal vez haya sido la reunión de los llamados BRICS, estos países emergentes, este listado de cinco países emergentes que constituyen un grupo muy importante y que están evaluando algunas alternativas posibles para... No, hay que aclarar a la gente, no está la Argentina en los BRICS. Esto, a ver, ayúdame, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China. Exacto. O sea que Argentina es un periférico de los BRICS. Es un invitado. Socio estratégico, claro. Lo han calificado igualmente tanto Putin como Xi Jinping, ¿no es cierto, Tomás? También, así es. A ver, ¿qué significan estas, no solo estos señalamientos, que pueden ser formales o no, vos no nos das tu opinión, sino este reacomodamiento de los grupos de países en función de plantarse ante, uno imagina, aquellos que están en otra categoría en cuanto a la escala del orden económico mundial? Sí, a mí me parece que hay abierto una discusión respecto a cómo funciona el sistema capitalista mundial. Bien. Abierta la crisis hipotecaria en el 2007, que impactara fuertemente en el 2008 y que hizo que los estados de los países más importantes salieran a hacer salvatajes importantes a su sistema bancario, me parece que lo que se abre en distintos lugares es cómo se sigue de aquí a más, porque si no, lo que puede ocurrir es que se repita la misma película y en donde los estados que no tienen la capacidad de emitir aquella moneda que es aceptada universalmente, que es el caso del dólar, siempre terminan pagando los platos rotos de una fiesta que en todo caso beneficia más que nada a este país, ¿no? Entonces me parece que el tema de los BRICS, del comercio sur-sur, de lo que tiene que ver con también acuerdos de canje de deuda vinculado con monedas que no sean el dólar, sino que sean el yuan, que sea inclusive también las monedas rusas y demás, son como pequeños mojones de una discusión que se empieza a dar, donde se empieza a expresar un cierto malestar con este funcionamiento y donde está abierta la posibilidad de pensar algún tipo de regulación distinta. Por lo menos eso es lo que uno percibe y quiere creer que sucede, ¿no? Claramente, y seguramente esto ha quedado simbolizado en los actos, en los gestos, en las suscripciones. Esta presencia tanto de Putin como del premier, del presidente chino aquí en nuestro país, ¿qué correlato puede tener? Recién lo comentábamos a comienzo del programa, esta suerte de intercambio de moneda que ha habido entre China y la Argentina, ¿con qué objetivos, con qué finalidades y cómo puede repercutir en lo inmediato en el tránsito de la economía argentina, Tomás? Mira, en lo inmediato creo que lo que podría dar es cierta certidumbre respecto de que los vencimientos de deuda que tiene la Argentina, que se han incrementado fruto de lo que fue la política del gobierno en términos de aumentar deuda como consecuencia de los acuerdos con Repsol, con el SIAD y con Club de París, no sean tan dificultosos cumplirlos. En un contexto donde hasta ahora, sin esos acuerdos que incrementaron la deuda, ya era muy dificultoso, tuvimos problemas importantes en el tipo de cambio que expresaban estas dificultades y que inclusive se agravaron con la coyuntura del fallo Griesa, donde se incrementa los compromisos de pago, ya sea solamente acordando con los fondos que están litigando o si eso tiene impacto más en el conjunto de los acreedores. Me parece que el efecto inmediato es darle financiamiento a la Argentina para cubrir sus vencimientos de deuda. Habría que ver si van a alcanzar, habría que ver cuál es el total de vencimiento que el gobierno va a terminar convalidando y demás. Eso en el, diría, en el cortísimo plazo. En el mediano plazo, el problema que yo veo es que en realidad la articulación con China no es una articulación tal cual está planteada de por sí virtuosa, porque en realidad China está interesada en nosotros básicamente que sigamos proveyéndole soja, la materia prima que por excelencia la Argentina está produciendo, y eso tiene un perfil productivo muy muy débil, muy escaso, que no permite construir una sociedad, digamos, donde el conjunto del pueblo pueda estar teniendo un nivel de vida mejor que el que ahora tiene, sino que en todo caso sería profundizar esta sociedad desigualitaria con algún derrame muy acotado. Uh-huh. Así que me parece que en esa perspectiva de mediano plazo no es tan alentadora, ¿no? No es una relación como en el siglo XIX con Gran Bretaña o en el XX con Estados Unidos. Tiene un símil muy parecido, ¿no? con la nueva, digamos, coyuntura que hoy se está abriendo, porque en realidad China sería una potencia que estaría emergiendo frente a lo que fue en todo caso las potencias ya consolidadas de Inglaterra y Gran Bretaña, donde como emerge y también requiere socios estratégicos, como nos han calificado, sí, también tienen cierta debilidad, y la Argentina podría poner mayores condicionamientos, ¿no? Dependerá de la negociación, pero me parece que en realidad la puerta de discusión debería ser mucho más digamos amplia, y los negociadores argentinos deberían ser mucho más férreos para que en todo caso podamos transitar un acuerdo que permita a la Argentina aprovechar que tiene un producto, un bien que China como potencia demanda y cada vez más, para que esa situación favorable para Argentina redunde o beneficie al conjunto, ¿no? Vos sabés que hay una ventaja comparativa más, Tomás, que algunos integrantes de departamentos vinculados a la migración, a distintos lugares, vienen marcando, que esto se veía que se iba a consolidar esta relación de China con la Argentina, especialmente con lo que tiene que ver con la ocupación de territorio, porque el principal problema que tiene China es la densidad demográfica. Claro. Y la Argentina ofrece una ventaja comparativa que tienen muy pocos países del mundo, que es la cantidad de lugar para ser habitado. Y me parece que eso también forma parte de lo que probablemente por ahora no se conozca como cláusulas secretas de estos acuerdos a cambio de estos 11.000 millones de dólares que dicen algunos que van a poner los chinos aquí en el Banco Central. Bueno, bienvenido sea, si podemos poblar la Argentina y podemos tener una densidad territorial con nuevos emprendimientos productivos que permitan que los chinos puedan habitar el territorio y al mismo tiempo permita que descomprimir un poco las ciudades, sería ideal, ¿no? Sí, sería fantástico. Sí, ojalá pudiera eso transformarse en una suerte de redespliegue y lanzamiento de economías regionales postergadas, ¿no? Uh-huh, ojalá así fuera. Así vayamos al análisis de lo que está ocurriendo puertas adentro de nuestro país, fronteras adentro de nuestro país, porque leíamos las declaraciones de Claudio esta semana en las que él analiza no ver demasiadas señales de reversión en la profundización de esta crisis económica que está atravesando el país, a diferencia de lo que ocurría, bueno, en el 2002 era imposible ir más atrás o ir más al fondo, estábamos realmente hundidos, pero sí comparándolo con los escenarios objetivos del 2008, donde indudablemente también veníamos de una situación crítica los indicadores permitían avizorar un horizonte un poco menos conflictivo. ¿Cómo analizás vos, cómo ves vos la situación hoy, Tomás? Sí, yo la veo también muy problemática, porque en realidad detrás de toda la discusión de los fondos buitres, de lo que hay que pagar de deuda y demás, lo que es cierto es que en realidad hace tiempo que en la economía argentina no hay ningún atisbo de inversión productiva. Es más, lo que hay es principalmente señales de debilitamiento de lo que hoy se produce y que se expresa en suspensiones, en despidos y demás, en el marco de una coyuntura inflacionaria que no cede, sino que en realidad inclusive es un poco más fuerte que en otros años. En este marco, donde la discusión de los grandes grupos económicos está puesto en si la Argentina va o no sostener sus compromisos de pagos, donde dicho sea de paso, ellos son también principales acreedores del país, y por eso no quieren revisar la deuda, en ese marco me parece que los proyectos de inversión que podrían tener algún correlato para relanzar el ciclo de nivel de actividad de acá a un corto plazo no están en perspectiva. Y en ese contexto me parece que el tema social tiene pocas señales favorables como para que mejore, ¿no? Uh-huh. Así que en este sentido creo que es una cosa mucho más preocupante que en el 2008, donde en realidad la... Ah, me parece que en realidad sí, ya tenía un problema comunicativo con mi línea. Pero en el 2008 había instrumentos que se pusieron en marcha, que tuvieron que ver con la recuperación de los fondos que captaban las AFJP, la reestatización del sistema previsional, y se hicieron una serie de medidas que uno podía compartir o más o menos o profundizar o querer decir que en todo caso podría haber sido mucho mejor, pero lo cierto es que hubieron medidas que permitieron ayudar al ciclo de relanzamiento del nivel de actividad, ¿no? Todo el tema vinculado con la estatización de AFJP, lo que permitió luego relanzar eso en términos de la asignación universal, una medida que no estaba en agenda y que tuvo un impacto muy significativo en aquel momento y que ahora se diluye cada vez más, junto con otras medidas, junto con la posibilidad de poder contar con el Banco Central de una manera mucho más fuerte como lo que se tenía previamente con la reforma de la Carta Orgánica, junto también con la medida de YPF, todas ellas ayudaron a consolidar, digamos, un poco más la posibilidad que tiene el Estado de, frente a una caída, a una salida del capital productivo privado en lo que tiene que ver con el nivel de actividad, a sustituirlo. Me parece que esa discusión hoy está más comprometida, porque los instrumentos ya están utilizados y cada vez más son menos eficaces para en todo caso intervenir en la coyuntura económica, ¿no? Y ahora lo que surgió de nuevo, Tomás, es la concentración de riqueza de nuevo. Las 1000 empresas que más venden tienen una facturación que representa el 82,4% del Producto Bruto Interno, Tomás. Más allá del verso, la concentración de riqueza sigue existiendo en Argentina. No, claramente, eso es así porque la concentración es un tema estructural. Si las empresas en los mercados son dominantes, cuando ganan, gana más. Y cuando hay caída, en realidad lo que hacen es trasladar esa pérdida a los eslabones más débiles, a sus proveedores, a los trabajadores, y eso hace que en términos de un producto que tiende a caer, las ventas que no caen tanto expresan una mayor concentración. Y eso efectivamente es lo que ha recorrido la etapa, diría yo, de la postconvertibilidad para acá, donde tuvimos crecimiento, pero no modificación significativa del mapa productivo argentino. Sí hubieron medidas importantes que en algo alteraron, pero que no modificaron estructuralmente, ¿no? Hay que señalar lo de YPF, hay que señalar la recuperación de las AFJP y demás, pero a pesar de haber sido un salto importante la recuperación del Estado en principales sectores, no alcanza para modificar lo que en todo caso tiene que ver con los conglomerados empresariales más importantes, ¿no? Caso Techín, ¿no? Caso Siderar, caso todo lo que uno puede ver en el campo agroalimentario y demás. ¿Usted quiere compartir alguna cifra de esas que estuvo buscando con Tomás Raffo? No, las conoce de memoria. Yo simplemente traigo esto de que siempre hacemos los cálculos después de la facturación por minuto de este ranking que aparece una vez por año de la revista Mercado. Sí. Y estábamos viendo estos números que son de obscenidad, estas facturaciones realmente muy, pero muy fuertes. Me llamaba la atención además algunos casos emblemáticos que si realmente se quisiera investigar el lavado de dinero se tendría que investigar. El casino que más recauda en la Argentina es el de Rosario. Es rarísimo. Cuando la mayor densidad poblacional está acá en Buenos Aires, el casino que más recauda es el de Rosario. Los dos responden al señor Cristóbal López. A Cristobalito, querido. Bueno, maestro, se le agradece mucho, como de costumbre, que tenga la amabilidad de atendernos siempre temprano los sábados. Por favor, yo una más, como pide Mache, estoy siempre. Un abrazo grande, Tomás. Un abrazo grande. Chao, viejo. Tomás Raffo, uno de los jóvenes economistas que tenemos la fortuna de tener aquí casi nuestro staff de columnistas. Si alguna vez he dado más de lo que tengo, me han dado algunas veces más de lo que doy. Me he olvidado ya el lugar de donde vengo y puede que no exista el sitio a donde voy. A las buenas costumbres nunca me acostumbraré. Del calor de la lumbre del hogar me aburrí. También en el infierno llueve sobre mojado. No sé por qué he pasado más de una noche allí. llaves del misterio. Siete versos tristes para una canción. Siete crisantemos en el cementerio. Siete negros ignoros de interrogación. En tiempos tan oscuros nacen falsos profetas. Y muchas golondrinas huyen de la ciudad. El asesino sabe más de amor que el poeta. Y el cielo cada vez está más lejos del mar. Lo bueno de los años es que curan heridas. Lo malo de los besos es que crean adicción. Ayer quiso matar a la mujer de mi vida, apretaba el gatillo cuando se despertó. Con siete espinas de la flor del adulterio. Siete carreteras delante de mí. Siete crisantemos en el cementerio. Siete veces no, siete veces sí. Un pedazo de pan. Y lo que buenamente me den por la balada de la vida privada de fulano de tal. Siete crisantemos en el cementerio. Siete despedidas en una estación. Siete crisantemos en el cementerio, siete cardenales en el corazón. Venga, los temas de antes se iban así, de a poquito, ¿viste? Qué lindo. Antes, qué lindo escuchar un Sabina. Los temas los bajaban de a poquito y el tipo, pues, seguí tocando, sí, y vos lo ibas bajando. Claro. Hacía esto. ¿Y cuál era la seña que le hacíamos al operador? Sí, dale, deslizado de a poquito, de a poquito. Yo hasta el día de hoy le hago a un operador así para que ponga un disco y me mira así, ni siquiera quiere decirlo. Es esto, es o una grabación. Un gestito de... El cassette, le decía. Poneme el cassette. ¿Estás grabando? Sí. Bueno, pero ustedes tienen que entender, somos gente vieja. Sí. Esto era siete, siete crisantemos de Joaquín Sabina. Radio, radio. ¿Vos qué edad tenés, pibe? Fernando, ¿vos qué edad tenés? 28 años. Hace 28 años estábamos hablando de exactamente 1986. Campeona del mundo. Yo ya había trabajado, ya hacía dos años que trabajaba en radio. Sí, sí. Este estaba todavía. Y claro, uno empezó como todos los purretes, empezamos. De productores, de asistentes de producción. Yo hacía micros de ovnis y ecología hacía 6 años. Bien, mirá vos, desde el 80. Del Frade te hablaba sobre los cultivos. La ecología y los ovnis. Los ovnis, no sé la ecología, ya está medio de moda, pero los ovnis, ¿qué? Estamos a full. Tendríamos que pensar, Noel, y esto hay que ser estratégico, en un micro que luego se puede transformar en un programa, porque no en una tira diaria, sobre ovniología con Del Frade. Tenemos la historia argentina de los platos voladores. Bueno, imagínate con ese título, la historia argentina de los platos voladores. Yo ya me tiento, yo ya quiero sintonizar en el dial, sí, o bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no un radioteatro? Hablando de radioteatro, yo esto, no sé si no me estará escuchando, espero que no, a ver si duerme todavía. Uno de mis informantes. Sí. Es un personaje muy interesante que tiene una vida muy frondosa. Ha trabajado en un montón de lugares. Hasta ahí llegué. Sí, sí. No haga más descripción sobre él. Y me cuenta unas historias, sí, que son fabulosas. Entonces yo, en los cortes, en los breves cortes que tiene este programa, porque cada vez nos hacen hablar más acá, esto lo voy a denunciar ante los organismos de derechos humanos. Esto amerita un aumento salarial. Exactamente, nos hacen hablar, nos faltan las minas, nos dejan los dos solos y seguimos hablando, sí, sí, como si tuviéramos un problema para hablar. En los breves cortes, en las breves interrupciones de este programa, yo le voy contando el fras de cada capítulo de lo que para mí es la historia de este personaje. Y que debería ser, yo le decía un libro, de Frade me dice, esto es una miniserie. Sí, una miniserie. Es una miniserie. Un tipo que puede haber estado en lugares y en momentos muy, muy importantes y cruciales de nuestra historia contemporánea, y que te lo puede contar en primera persona. Y se me hace agua la boca. Y cada vez que me siento con él, por otra cosa, porque su trabajo es traerme información del presente, no del pasado. Pero a mí me tientan más las cosas del pasado. Pero ¿qué le parece? El otro día me encontré con una persona que me dijo, yo estuve con Perón en Puerta de Hierro, y el que me abrió la puerta fue López Rega. Siéntese. Yo no podía creer. Pídase un vino, venga, ve. Siéntese. Y después me dijo, y una vez estuvimos con el general, como una cuestión más, estuvimos con el general en Cuba. Estuvimos con el general en Cuba. Ya de por sí. Qué dato, un dato histórico. Impresionante. Y nos recibió Fidel y el Che. ¿Cómo? ¿Vos estuviste ahí? Por supuesto. Yo estaba hablando del general, te dice. Quiero saberlo todo. Y entonces uno se queda ahí. Y efectivamente da la sensación que en la Argentina debe haber una serie de personajes que contar la historia en primera persona desde la perspectiva de este personaje realmente... ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! Haría algo fantástico. Así que tenemos material para hacer teleteatro, radioteatro, miniseries. ¡Qué lindo! Así que todas aquellas cadenas que están interesadas en comprar contenidos, acá sí, nos ofrecemos. Podemos tirar la cadena nosotros e irnos a 32 minutos de la 10 de la mañana a la última pausa informativa de nuestro programa de hoy. Nos queda media hora de programa. Y hay un montón de material. Un montón de material. 4010-7158, 4010-7121. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Radio Splendid informa. De la mañana, 32 minutos, en Buenos Aires, la temperatura 13 grados, 5 décimos. El presidente chino se encuentra en el Congreso Nacional. Xi Jinping fue recibido por los titulares del Senado, Mao Wudu, y de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Al ingresar, firmó el libro de visitantes en el Salón Azul. Luego se dirigió al Salón Parodi, donde se realiza la actividad central de la visita del mandatario chino. Estudiantes debuta en la Copa Argentina. El equipo que dirige Mauricio Pellegrino enfrentará a Douglas High desde las 16 en el estadio de Banfield. El conjunto de Pergamino viene de eliminar por penales a Boca Unidos. El ganador se medirá en octavos de final con el vencedor de Belgrano, Independiente. Tiempo en Buenos Aires, la temperatura 13 grados 5 décimos, humedad 82%, cielo algo nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. espacio publicitario. Este domingo arrancamos con Momento Deportivo con Roberto La Rosa. Seguimos desde Uruguay. Boca enfrenta a Nacional. El equipo de Bianchi se sigue preparando. Lo relata Daniel Roberts, lo comenta Daniel Cairo. Y cerramos con información con Pablo Ferrando y Nico Machuca en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Los domingos de 9 a 10 te proponemos un buen plan para empezar la mañana. Desayunar juntos con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher en Radio Splendid AM 990. Todas las voces. En internet, www.splendid990.com.ar, el sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Ay, 35 minutos pasan de las 10 de la mañana. El miércoles pasado, bajo una gran bandera que decía la deuda es con el pueblo, la CTA y la multisectorial se movilizaron por las calles de la Ciudad de Buenos Aires, fueron hasta el Congreso Nacional, y lo que están haciendo y permanentemente continúan haciendo es ratificar la postura de todas estas organizaciones de no pagar la deuda externa sin ser investigada previamente, y en este caso exigir además el pago inmediato de la deuda de la que no se habla nunca, que es la deuda interna. En ese marco se anunció un paro de 36 horas que llevará adelante la central sindical. Estas son las voces de esa manifestación. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. La posición histórica de la central fue investigar la deuda, pagar lo que no es fraudulenta, deuda externa que se contrajo con la represión de nuestro pueblo, con la muerte de nuestros compañeros, con una catástrofe social que aún hoy se paga las consecuencias. Todo lo que le falta a los jubilados que recién saludamos. Terminó el mundial, pero los problemas y los sufrimientos no se congelaron, no se tomaron tregua mientras duró el mundial. Y ahora afloran cada vez más. Todo lo que le falta a millones de argentinos para llegar a fin de mes. Avanzando hacia un movimiento, un frente multisectorial para que no se pague un centavo de la deuda hasta que no se audite qué es lo que corresponde y qué no corresponde, porque la primera vez es el pueblo. Todo lo que nos roban con el impuesto al salario, por los compañeros que están por debajo de la línea de pobreza, de la indigencia, por nuestros jubilados por el 82% móvil, y discutirle a los patrones, los grupos económicos, las paritarias, discutirle que no es justo que un sistema impositivo regresivo sean los trabajadores, sean las cajas recaudadoras de los privilegiados, sean las cajas recaudadoras del gobierno, mientras pagan una deuda externa que no fue investigada. El retraso enorme que tendremos en la industrialización del país. Estamos ante una ofensiva enorme. Los que se han llenado de plata durante estos años han empezado a suspender y a despedir trabajadores en varias fábricas. Creció el robo a los salarios. Sigue creciendo el robo a lo desocupado con sus planes congelados. Creció el robo a lo jubilado. Urge un paro nacional con corte de ruta, con movilización para parar este ajuste y esta tremenda inflación. Las faltas en salud, en educación, los sueldos de hambre de los estatales, no pagar la deuda ilegítima es hacer patria. Hay que pagar la deuda interna con los trabajadores, con los jubilados, con los desocupados, con el pueblo. Todo, todo está ligado a que pagamos esa deuda usurera que no tiene fin, que se demostró que es falso, que nos íbamos a desendeudar y que cada vez que pagamos crece más. Los privilegiados son los grupos económicos que se la llevaron para decir el propio gobierno. Y ahora, después de llevársela para ese gobierno, nos dice que son los trabajadores los que tienen que pagar los fondos vistos y la deuda externa. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Hay historias desconocidas en la Argentina, como recién nosotros establecíamos, en torno a lo que significan algunos personajes que están en medio de procesos que terminan siendo muy importantes, porque esos elementos, esos hechos de la historia reciente son conocidos masivamente. Pero después hay otros hechos que deberían ser conocidos masivamente y que no lo son. Hay historias ignoradas, sepultadas, deliberadamente olvidadas. Hoy se cumplen 90 años de lo que fue la masacre, una de las tantas masacres de nuestros pueblos originarios en la provincia del Chaco, en lo que se llamaba la colonia de Napalpí. Hoy, en un 19 de julio de 1924, en donde prácticamente 200 habitantes de las comunidades Com y Mocoví fueron masacrados por terratenientes, estancieros y policías provinciales del Chaco, ayudados por una vieja Gendarmería Nacional que estaban en contra de ellos porque ellos se negaban, entre otras cosas, a ser explotados en lo que significaba la explotación del algodón. En medio de esto, de lo que significan los 90 años de la masacre de Napalpí, se está realizando en la provincia del Chaco, en la hermosa capital que es Resistencia, el séptimo Festival Latinoamericano de Cine de los Pueblos Originarios. Vamos a hablar con alguien que es realizador cinematográfico, que es docente, que es profesor de historia, que es Juan Chico, que ha tenido la enorme amabilidad de recibirnos en esta mañana aquí por Radio Splendid. Juan, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Mauro, buen día, Carlos. ¿Qué buen tal? Día. ¿Cómo están? Buen día, Juan, buen día. Muy bien, la verdad que muy contentos de charlar con vos por lo que significa esto de las historias sepultadas, deliberadamente sepultadas. Y justamente en relación a esto queríamos saber tu opinión, la importancia del séptimo festival, entre otras cosas para mostrar esas historias que hablan tanto de la raíz del poder que todavía se sigue manifestando en la Argentina, Juan. Sí, totalmente lo que mencionabas recién. Estamos en el séptimo festival de cine de los pueblos indígenas, una idea que nació ya por el año 2008 y justamente está relacionado con Napalpí, porque cuando la abuela Melitón Enrique, la última sobreviviente mujer, por eso aclaro siempre que es la última sobreviviente mujer, iba a cumplir 107 años de vida. Yo estaba terminando las memorias contadas por los abuelos de lo que pasó en la masacre de Napalpí, y nos parecía interesante que su testimonio quede registrado en un audiovisual. Y yo recuerdo que yo, como Com y el grupo que me acompaña, fuimos a hacer la entrevista a la abuela y nos encontramos que ninguno de nosotros manejaba una cámara. Entonces recurrimos a lo que en ese momento era la subsecretaría de Cultura de la provincia del Chaco, en especial a la dirección de cine, el cual nos facilitó para la entrevista, y ellos fueron y hicieron de cámara y el sonido, y así surge el corto audiovisual de la abuela Melitona, que justamente por razones de edad también ese año había fallecido. Y ahí nace el primer festival de cine de los pueblos indígenas, donde quisimos plasmar todo lo que sea el relato oral a través del audiovisual, y comenzaron talleres de de cámara, talleres de edición, talleres de guión, y para el año 2010 se estaba haciendo la primera película hecha enteramente por jóvenes indígenas del pueblo Mocoy, acá en la provincia del Chaco, incluyendo testimonio, y se hizo un convenio desde la lo que hoy es el Instituto de Cultura de la provincia del Chaco, con el CEFRE, que es el Centro de Formadores y Realizadores Cinematográficos de Bolivia, donde Bolivia tiene mucha experiencia en cine comunitario, en cine de las aldeas, y entonces empezó un proceso que hoy ya tiene su séptimo Festival de Cine, y el objetivo del Festival de Cine justamente es reflejar la realidad de los pueblos indígenas, sus luchas, sus propuestas, sus reivindicaciones territoriales, o como hoy se va a conmemorar los 90 años de la masacre de Napalpí, y un poco el objetivo era tomar la herramienta audiovisual, porque toda la sociedad estamos atravesados por lo que es el cine, y por lo general cuando nosotros miramos una película, nosotros a veces comparamos, ¿no?, y decimos cuando hace 20 o 30 años, incluso hace 15 años atrás, cuando uno miraba una película de Hollywood, siempre en la película, con esto de la Guerra Fría, siempre el malo era el ruso, hoy el malo para el yankee o para Hollywood, cómo a través del cine estamos colonizados, y cómo a través del cine hay una posición política e ideológica, que hoy uno mira una película norteamericana y el malo es el colombiano, y el salvador claro, es el yankee, y el malo claro, es el árabe o todo lo que tenga barba, ¿no? Sí, esos procesos siempre se dieron, como vos lo mencionabas recién, incluso en Argentina, nosotros decimos que los medios de comunicación, que la educación, jugaron un rol o fueron una punta de lanza político e ideológico del Estado argentino para crear las condiciones de los procesos de genocidio que se vivieron en Argentina. No sé, no solo acá en el Chaco, lo que se le conoció la conquista del desierto verde, la conquista del desierto al sur. Entonces acá hubo una, lo que siempre decimos, que lo que pasó en la última dictadura militar, lo que Videla llamó proceso de reorganización nacional 100 años antes, a base del genocidio de los pueblos indígenas, Roca, Mitre, Avellaneda, lo llamaron proceso de reorganización nacional. Entonces lo que queremos a través hoy del cine, por eso nace el Festival de Cine de los Pueblos Indígenas, es empezar a contar esta otra historia que por muchos años estuvo silenciada, estuvo oculto. Cuando se habla de pueblos indígenas siempre se habla del pasado, o cuando hablamos de, incluso hoy, yo no niego que el tiempo histórico político que está viviendo el Chaco o el país hace que empecemos a hablar de estas cosas, como vos lo mencionabas recién, y el Festival de Cine, aparte de recibir producciones de Argentina hecha por indígena y por no indígena, con la temática de una mirada sobre indígena, recibimos documentales de todo el continente, tenemos desde México, Venezuela, Paraguay, Bolivia, donde reflejan la situación de los pueblos indígenas, y lo que se quiere contar no siempre, por lo general a veces los medios de comunicación reflejan cuando, en el Chaco eso somos muy conocidos, cuando se habla de Chaco se habla de que hay desnutrición, de que hay muertos de hambre, se habla de que están haciendo corte, y esa es una realidad que es muy cierta, pero no somos solo eso los pueblos indígenas. Como dije recién, vamos por el séptimo Festival de Cine de los Pueblos Indígenas, hay una película hecha enteramente por jóvenes indígenas en la provincia del Chaco, es la única hasta ahora en Argentina realizada enteramente por jóvenes indígenas, desde sonido, cámara, guión, y tiene que ver con los meteoritos del Chaco. Nosotros acá en Argentina tenemos el segundo meteorito más grande del mundo, y como ese meteorito forma parte de la cosmovisión del pueblo Mocoy, vi parte de esa película, hermosa, claro, película. Claro, entonces eso es lo que queremos reflejar, sí, acerca con el Festival de Cine de los Pueblos Indígenas. Sí, no, además, Juan, yo lo que estaba pensando, en medio de lo que estabas charlando con tanta pasión, con tantas ganas, y está bárbaro que así sea, es que ustedes están con un doble desafío. Por un lado, contar la memoria colectiva, que no fue contada, que fue deliberadamente olvidada, y por otro lado, la necesidad de contar todo lo que ustedes están haciendo hoy en el presente. Así que me imagino que son dos mandatos, dos cargas muy fuertes, en donde se suman las necesidades. Sí, totalmente. Justamente este jueves, cuando iniciábamos a la apertura del Festival de Cine de los Pueblos Indígenas, tenemos visita de Colombia, tenemos visita de Bolivia, tenemos visita de Chile, y justamente nosotros hacíamos mención, ¿no?, de que la provincia del Chaco a nivel argentino es la provincia que más avanzó en reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas. Nosotros tenemos un Instituto de Cultura donde hay una dirección de cine, donde hay un departamento de cine indígena, tenemos una dirección de cultura indígena, una dirección de salud indígena, tenemos lo que yo mencioné recién, hemos avanzado mucho. La provincia del Chaco, pero por lo general eso no se conoce a nivel nacional. Yo viajo mucho y a veces cuando hablo del Chaco la gente se queda sorprendida, porque como que a veces somos noticia cuando un abuelo está pasando una necesidad, claro, cuando hay un corte de ruta, pero las cosas buenas a veces no se cuenta. Acá en el Chaco, el pasado año 2013 se sancionó la ley 7277, donde la provincia reconoce a los indígenas que combatieron en la guerra de Malvinas y a los caídos indígenas que quedaron allá, y eso es una única ley nacional hasta el día de hoy, que justamente ocurre también en el Chaco. Pero a veces cuando uno empieza a ver, bueno, ahí decimos nosotros la complicidad que hubo históricamente de crear una imagen sobre quiénes somos los pueblos indígenas. Entonces, el indígena siempre es el malo, el haragán, el atorrante, que no quiere trabajar. Justamente lo que sucedió en Napalpí, uno mira los periódicos de la época y siempre hablando del malón, del alzamiento, de que no quieren trabajar, que están atacando ciudades, están atacando pueblos. ¿Cómo los medios jugaron o crearon las condiciones para que después el gobernador del territorio en ese entonces, Centeno, mande a reprimir a los supuestos rebeldes, a los supuestos alzados? Y ahí había niños de 2 años, había un abuelo de 70, había una mamá, un papá de 30 o 40 años. Así es, Juan. Te agradecemos muchísimo este contacto. Vamos a seguir charlando sobre esto. Los felicitamos por el laburo que están haciendo y ojalá podamos también ayudar a difundir todo el material que ustedes están produciendo desde allí, desde las propias comunidades. Así que felicitaciones y muchas gracias, Juan. No, gracias, Carlos, y gracias, Mauro. Un saludo a todos. Un abrazo grande. Juan Chico charlaba con nosotros, es parte de este 7º Festival Latinoamericano de Cine de Pueblos Originarios que se está desarrollando en el Chaco, con esta particularidad: hoy se cumplen 90 años de la masacre de Napalpí. Y fíjate lo que significan las luces y las sombras, esto de lo que significa la ida y la vuelta de la historia. La primera película del cine mudo en la Argentina fue El Último Malón. Y hablaba de lo que significó el levantamiento mocoví en San Javier, en la provincia de Santa Fe, que había sido en 1924, coincidente con el levantamiento de las comunidades Com y Mocoví allí en Napalpí, porque entre otras cosas los estancieros le habían matado a sus referentes culturales, los llamados chamanes, porque luchaban en contra de la explotación por la cuestión algodonera allí en la provincia del Chaco. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Y son un montón, che, los tengo acá. Qué bueno. Sí, estaba leyendo igual, antes de los oyentes, la nota de Amón Capielo describiendo los detalles del procesamiento para José Granero, este santacruceño que estaba al frente de la Cedronar por la efedrina. Y bueno, dan como válidas muchas de las cosas que hemos escrito durante mucho tiempo. Mirá. Lástima que, bueno, claro, cuando uno dice el procesamiento, ¿y qué jueza lo procesó? María Romilda Cervini de Curi. Y donde tenés que mirar siempre encontrás a alguien que nunca te genera toda la confianza. Pero, bueno, ahí está. Hay una semiplena prueba acá, de que esto realmente fue... mira lo que estoy leyendo acá, bueno, ahora les cuento. Elías de Once nos llamó hace un rato, dice, el dirigente de la AFA, que salió a decir que es inocente en lo de la reventa de entrada. Luis Segura, me imagino. Sí, Luisito Segura, el presidente de Argentinos Unidos, que por estas horas está exultante. Con Riquelme. Recibiendo a Juan Román Riquelme entre los jugadores del once titular. Seguramente que va a plantar el Vichy Borghi cuando comience el torneo. Pareciera que nos está tomando el pelo. Un episodio lamentable, pero que, como decía recién Carlitos, parafraseando a otro amigazo, ¿de qué se asustan? Claro. O sea, ¿lo sorprende que revendan entradas? Estos tipos que entregaron la AFA con un moño a los lavadores de dinero, a los personajes más siniestros de la historia. Y aquí no nos contaron además cómo vendieron a Maradona en aquel procedimiento que se hizo en el Mundial de Estados Unidos. Hace exactamente 20 años. Rolando de Temperley. Ah, qué lindo, qué lindo. Nos manda un acrónimo de estos que suele, con el que suele engalanar nuestro programa. Acróstico. No sé por qué nunca me sale esa palabra. La tengo negada. Alegría del alma, misión en la existencia, inigualable pasión, sensibilidad. Y ahí le mete dedicación, pero que la dedicación no está como letra. Temple del corazón, amor incomparable y docencia del amor en la vida, dice amistad, porque mañana es el día del el amigo, día del amigo, ¿eh? Grande Rolando, ¿eh? Uno de los Rolando. Amigos radiofónicos que en el poco tiempo que tiene disponible, porque está muy ocupado siempre, se dedica a escribir estos acrónicos. Virginia de Capital dice: creo que en la entrevista con Tomás Raffo se profundizó poco sobre las cláusulas secretas en los acuerdos que la Argentina suscribió con China y con Rusia. ¿Qué firmó Cristina? Me interesa saber, porque al final siempre terminamos siendo los que pagamos las consecuencias y perdemos territorio, dice. Claro, en realidad lo primero que hay que decir, esto que nosotros marcábamos, hay que analizar primero la letra que va a ser publicada, que todavía no la tenemos. No, no, claro. Todos los acuerdos que se celebraron con China. Y después, como bien dice nuestro oyente, después habrá que buscar si efectivamente hay, como generalmente ha ocurrido a lo largo de la historia argentina, por lo menos en los últimos 200 años, cláusulas secretas. Lo tuvo el Congreso de Tucumán, así que imagínense después todos los tratados internacionales que hemos tenido sobre estas cláusulas secretas con las potencias dominantes. Claramente. Silvana de Berazategui también se comunicó con nosotros. Dice Silvana: más que pagar deuda o juicios de los buitres, deberíamos estar haciendo juicio por toda la plata que ya pagamos y que no nos correspondía hacerlo. Uh-huh. Algo de lo que venimos hablando de manera recurrente aquí en nuestro espacio. Y por último, en esta tanda de mensajes, que creo que va a ser la última del día, José de San Martín, el pibe de San Martín, José, dice: qué bueno que haya programas como el de ustedes, que sacan cosas que no salen ni en los medios del gobierno ni en los medios opositores al kirchnerismo. Bueno, un poco la idea, nuestro lema, nuestro leitmotiv, ¿no? Ni Clarín ni 678, siempre decimos. Ahí estamos, peleando como siempre para ocupar un espacio muy, muy respetuoso, por cierto, de todo lo demás, pero con una mirada, no sé si la palabra es diferente, pero por lo menos propia. Propia, propia, exactamente. Ese es el término más adecuado. Bueno, lo veo con las tablas del Frade, con sí, las tablas de las leyes. Estoy con. Vamos a ir con lo de los medios. Porque sí, parece que se va a enganchar usted y se va a enganchar la gente. Le quedan los medios de comunicación. Sí. ¿Hacen plata o no hacen plata? ¿O son simplemente productores de contenido para que tengamos un mejor desarrollo informativo y cultural? Es verdad. No es muy difícil la respuesta, todo yo el mundo creo lo sabe. Yo creo que hacen guita. Y efectivamente es así, acertó, se lleva la yogurtera, señor Mauro Federico. Qué lindo, me encanta. Dentro de las 1000 empresas que más facturan dentro de la oligarquía nueva que controla la Argentina, hay grandes empresas de medios de comunicación. La primera, ¿cuál? Cablevisión. Puesto 55 entre las 1000 que más facturan. ¿Previsible? 9.749 millones de pesos anuales. Esto, insisto, ya con plena ejecución de la ley 26.522, la ley de servicio de comunicación audiovisual. Bien. Cablevisión es la que más factura, a pesar de el supuesto enfrentamiento entre gobierno y el grupo Clarín. Bien. 18.805 pesos por minuto factura Cablevisión. Bien. Después aparece como segundo grupo ya directamente el diario Clarín, como AGEA. Ajá. Puesto 181. 2.685 millones de pesos facturó el año pasado, 5.175 pesos por minuto. Digo esto y pienso en los trabajadores de Clarín que han exigido que se los respete esta semana, como pasó también con Página 2 esta semana. En los dos lugares se mostró la disconformidad de los trabajadores. Después aparece el diario La Nación, puesto 228. 2.005 millones de pesos anuales, 3.867 pesos por minuto el diario de la familia Mitre. Después aparece Artear, puesto 310, uh-huh. 1.444 millones de pesos anuales, 2.785 pesos por minuto. Después Telefe, puesto 318, 1.410 millones de pesos anuales, 2.719 pesos por minuto. Y después aparece en puesto 691 un grupo de medios de comunicación que surge desde Córdoba, Cadena 3. Ah, Cadena 3 es muy conocido, por cierto. Claro, Cadena 3 además tiene, te diría, un extraordinario predicamento cultural sobre vastas regiones de la Argentina, bueno, incluso, no solamente en provincia de Córdoba. Incluso en la ciudad de Buenos Aires muchísima gente escucha Cadena 3. Por FM la Cadena 3. ¿Sí? Así es. 620 millones de pesos anuales recaudó el año pasado, a razón de 1.195 pesos por minuto. Después vienen los muchachos del Grupo 1. Ah, mire usted. Los hermanos Vila y don amigos. José Luis Manzano, mis grandes amigos. Puesto 743, 575 millones de pesos anuales, 1.109 pesos por minuto. Y en el puesto 786, papel prensa, que llega a facturar 544 palos, 1.049 pesos por minuto. ¿Qué se demuestra? Que los medios de comunicación son empresas como cualquier otra, que los que les interesa por sobre todas las cosas es la guita, y que usan todo en relación a esas cuestiones. Y volvemos a Eduardo Galeano, que alguna vez dijo que en este milenio los medios justifican los fines del sistema. Los medios justifican los fines, al revés de lo atribuido a Maquiavelo, en donde decía que el fin justificaba los medios. Señores, nos despedimos hasta el próximo sábado. Ha sido un placer enorme, como de costumbre. Sí, señor. Compartir el aire con mi amigo Carlos Del Frade y con todos ustedes. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana aquí por AM990 Radio Splendid. Que tenga una linda semana, Del Frade. Chau, gente. Mauro, pasala muy pero muy bien, y un abrazo muy pero muy grande para el querido Ariel Federico. Un abrazo grande. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón.